Señoras y señores, buenos días. Este es el show del Mandril. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jueves. Jueves ya 25 de junio, Buruja. 25 de junio. Rapidito. Y pues bueno, increíble, pero cierto, un juevesito más. Y bueno, ¿cómo le podría usted llamar a este 2020 con tantas cosas que están llegando? Desastroso y todavía el día 2000, y falta todavía, yo creo. Público querido, el 2020 jamás en la vida pudiésemos habernos imaginado que iban a suceder y de las cosas que están sucediendo y de las que falta por ocurrir. Falta. Aunque no lo creamos. ¡Qué increíble! No, una cosa. Pero diría el Burbuja Chilapastrosa, no, terrorífica. Sí, porque así falta, imagínate, ahorita apenas estamos viendo ya este pique, este segundo brote de coronavirus. La banda se empezó a desesperar, tuvo que regresar a trabajar. Muchos igual estaban contagiados y prefirieron quedarse callados, no decir absolutamente nada para no perder su chamba. Entonces, pues aquí estamos ya empezando a ver los resultados. Imagínate, aproximadamente en algunos estados 5,000, 7,000 nuevos casos en un solo día. Bueno, alarmante incremento en California, más de 7,000 nuevos casos de coronavirus confirmados nada más el puro martes. Correcto. 7,000 el puro martes en California. 7,000, señoras y señores. Y de esos 7,000, ¿cuántos se desprenden? Tremendamente. Y fíjate que ayer, precisamente estábamos hablando con la esposa de un importante abogado, y me estaba haciendo algo, un comentario, porque le comenté que lo que está sucediendo en Vegas, y dice, y mucha gente no se pone a pensar de que Las Vegas es un lugar turístico, ¿correcto? Entonces, en su mayoría, llegan un fin de semana, 2, 3 días, se regresan a su lugar de origen o a su ciudad de origen, y van a lo mejor contagiados. Claro. ¿Y cuál crees que va a ser el incremento de números contagiados? ¿Tú? No Las Vegas, va a ser la ciudad donde la persona vive. A donde está regresando. Y tiene mucha lógica, la verdad. O sea, porque, por ejemplo, digamos, personas que vienen de Arizona van, los visitan un fin de semana a Las Vegas, regresan a Arizona, regresan contagiados y aumenta el número en Arizona. Cuando en realidad el contagio fue en Las Vegas. Sí, es lo que te comento. De esos 7,000, ¿cuántos se van a disparar? Correcto. De esos 7,000, ahora son cuando son familias pues, grandes. El día lunes, una señora, una enfermera, le sacó sangre a una persona que salió a ser contagiada de coronavirus y le notificaron hasta ayer, antier le notificaron que había estado y la ausentaron ahorita de su trabajo para que se vaya a hacer un examen. Pero lamentablemente ahorita pues tiene que despegarse de sus dos hijos y de su esposo para poder estar apartada sobre esta situación. Y esos son gajes del oficio porque pues son enfermeras. Claro. ¿Qué le hace uno? Cierto. Así es. ¿Cómo le llamarías a este año entonces? ¿Este año dices que sería qué? Catastrófico. Sí, así es. Vamos a la línea número uno. Vamos a ver quién está por ahí esta mañana. Muy buenos días. ¿Quién habla? Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, hola, amigo. ¿Quién habla? Ayer platicamos, mi querido Ricardo. ¡Oh! ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama usted? Me dijo Luis. ¿Era Luis? No me acuerdo. Luis Saldívar. Luis Saldívar. ¿Cómo estás, amigo? Gusto saludarte. ¿Vieras cuánta polémica ocasionaste con tus comentarios al haber dicho que te valía gorro que se muriera la gente en México? ¡Qué tremendo, hombre! ¡Qué tremendo! Mira, oiga, Luis. Una pregunta. Coméntame. Una pregunta, ¿cómo le llamaría usted? Bueno, pues yo, como es usted un pingüino, con todo respeto, tiene unos sentimientos muy, muy helados, sí. Es un tímpano de hielo, quién sabe cómo pudiese llamarle, pero ¿cómo le pudiera usted considerar si a usted le pusieran, que le pusieran un nombre a este 2020? Pues la verdad, es un nombre como cualquiera, la verdad se me hace este año normal. Ah, normal. Solamente te lo voy a comentar de esa. Sí, te lo voy a comentar algo normal. La verdad, ahorita las cosas que están sucediendo en este país o en el mundo entero, pues realmente es para tomarlo con calma. Yo, a mis 58 años de edad, no uso tapaboca. Gozo de una tremenda salud que ya cualquiera quisiera tener, Ricardo. Ah, goza de no usar tapabocas. Tú, en tu caso. Lo dice usted. Imagínate tú en tu caso. Yo tengo amigos con los que hago bromas y te lo puedo decir así abiertamente. Tengo un amigo que está en silla de ruedas y yo llego cotorreo con él y le digo, ¿qué onda? ¿Te juego unas carreritas? No, no, eso no se hace. Luis, te, mira, o sea, te burlas de que ver la vida. No, no, perdóname. No, tienes que ver la vida alegre. No, perdóname. Eso es burlarse. Alegre, eso es burlarse de una persona minusválida, de una claro. persona discapacitada. No, no, no. O sea, oye, ¿y tu amigo qué te dice? No, o sea, toma mira, también a broma el que le corresponda, con, te corresponde riéndose de esa estupidez, con todo respeto, que de decirle que le juegas carreras. Cuando tú estás sano, que deberías darle gracias a Dios que estás sano y que el Señor está en silla de ruedas, eso no se vale, yo creo. No, no, él lo toma normal. No pues creo. Yo pienso que sí se agüita o algo, pero pues es algo para que se alegre. Sí, sí, güey. ¿Quién? Mira, yo te doy tu caso. El día que tú tienes diabetes, imagínate, te cortan una pierna, pues puedes hacer la broma de... perdí una pierna en el casino. No, córtale. Adiós, amigo. Gusto saludarle. Apaga. Espera. Oh, ya no. Espérame, me hubieras esperado. ¿Para tomar el número nada más aquí? Y no digo, para ponerle ahí delay, así que alguna... Hay chistecitos tan más rancios. No, ¿le llamas chistes a esos? ¿Le llamas chistes? Pues sus chistes rancios, que él nomás se ríe nomás. No, pero no es chistes, esos son cosas sarcásticas muy fuertes. Pero todo lo que se hace se paga, ¿eh? Vamos a las líneas telefónicas. Le doy la hora correcta, que no se le haga tarde. 6:00 a.m. Aquí en el show del Madrid en Viva 103.1 Cumbias y Más. Buenos días, Juan, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. ¡Se tranza mi Madrid! ¿Cómo le guagua? ¿Qué pasó, mi Juanito? ¿Cómo le pudiera usted llamar o bautizar a este año 2020 con estas... y espérate que vienen unos polvos del Sahara, no sé qué onda, unos vientos, que trae muchas... una tormenta que está llegando a México y viene hacia Estados Unidos. O sea, todavía el terremoto, el temblor de California. A ver, Juanito, ¿cómo le llama usted a este año? ¿Cómo le llamaría usted? Mira, mi Mandril, antes de todo, el camarada que habló, a ver si por ahí, yo te hablé ayer para tratar de ese camarada de que no le conteste, no entre su llamada, porque está canijo esa raza, no tiene pensamiento, no sé qué tiene en la cabeza, pero verdad que ya no le vuelvas a contestar, porque pues está muy mal eso que dice el camarada ese. Bastante malo, y se ríe con de una manera muy sarcástica, que se me hace de una manera tan tonta, que esté tomando esas cosas tan a juego, carajo. Y luego lo peor de todo que el destino te pone de que lo que no puedes ver lo tienes a veces en tu casa. Cierto. Así es. ¿Y qué culpa tiene de que un nieto o un hijo pague consecuencias y errores de uno como adulto, no? Pienso yo. Así es. Oye, Juanito, pero entonces, ¿qué onda? ¿Qué nombre le pondrías a este 2020? Pues sí, está difícil la situación, madre. No sé cómo decirle por todo lo que está pasando, pero hay que agradecerle a Dios, que gracias a Dios tenemos trabajo. Otros yo sé que no tienen trabajo, pero... primero Dios, vamos a salir de esto y hay que ser fuertes para seguir adelante, Manly, porque es difícil ahorita la situación para todos. Estaba mirando el lunes fui a la tienda y las tortillas ahorita valían $3.50. Ayer fue mi esposa y valen casi ya $6. ¡Ay, joder! Probablemente se va a cerrar otra vez todo, probablemente ya se va a cerrar pero otra vez todo y va a estar medio difícil otra vez, ¿verdad? Pero sí se van a venir cosas más duras, Mandril, este año, por ahí noviembre, diciembre, dicen que se va a poner más difícil. Pero primero Dios, hay que seguir adelante y siguiéndose ayudando, apoyándose ahí con la raza. Bien. Muchas gracias, te agradezco mucho, mi querido Juan, esta llamada, y nunca nos dijo qué nombre le pondría al año 2020. Vamos a otra línea, vamos a la 3 con Ernesto Ramos, el sastre de la opinión. Mi queridísimo Ernesto, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, mándeme. Pensando en este cuate que habló ayer, ahorita el calificativo que puede uno ponerle es consecuencia de haber abusado del alcohol, del cigarro, de las cosas verdes, de las cosas blancas. Yo, 58 años. Yo a mis 58 años, así como dijo él, yo tengo sentido común y no le deseo a la gente malo, mientras no se metan conmigo, eso sí, hay que defenderse, pero a la gente inocente, que no le importa si se murió o no se murió, él no sabe qué consecuencias, por qué se murió la gente, él puede dar una opinión, pero imponer que mucha gente piensa como él, Para que veas, los químicos mentales están muy desequilibrados ahora. Por eso estamos como estamos ahorita, somos consecuencia de tanto mal que le hemos hecho a la humanidad y al mundo. Para mí el calificativo que le puedo poner a lo que está pasando en 2020 es la naturaleza la despertaron. Okay. Te digo, la naturaleza se está vengando en lo que no supimos usar para bien. Explotamos el petróleo, que ya no debería usar el petróleo para la gasolina, debería ser lo eléctrico, lo natural, pero por la ambición de la gente estamos así. La gente si quiere más poder, ensuciando de basura. Ya ves, como tú dijiste, el polvo que viene. ¿Cuándo habías escuchado el del desierto que venga arena de parte del mundo y nos contamine, que está a miles de kilómetros o de no sé cuánta distancia, y que ya lo tengamos aquí en Estados Unidos? Es cosas que no se han visto. Y que él diga que uno no tiene que estar hablando de tragedias, si es lo que está pasando, tenemos que estar informados para ver qué hacemos, buscar solución. Pero, ya ves, para tener ese desequilibrio mental, para opinar y burlarse de una persona que no tiene piernas y hacer chistes tan ilógicos, tan tontos, se me hace de una persona desequilibrada. Y con mucho respeto, puede opinar, pero no imponer. Y puede dar su opinión y hasta ahí, porque la radio es para opinar, pero no para imponer. Y hay que respetar la libertad de expresión, pero no hay que hacerle caso. Te digo, esa es la cosa, no hay que hacerle caso a lo que a los comentarios. Entonces, contestando a la pregunta que te hice, Ernesto, entonces, ¿qué nombre le pondría usted a este 2020? La naturaleza está enojada. Okay, ya está. Perfecto, la naturaleza está enojada. Gracias. En la línea 2 llevamos con Yasmín. Yasmín Benítez, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, caballero? Buenos días. Bueno, perdóneme, aquí le puse aquí el nombre. Oiga, buenos días, caballero. ¿Cómo se llama usted? Perdone. Ernesto. Amigo Ernesto, gracias por escuchar el show del Madrid aquí en Viva 103.1. Ernesto, dígame, ¿qué nombre le pondría usted con todos estos acontecimientos que han estado sucediendo en este 2020 a este año? Pues bien lógico, este es el año apocalíptico. Apocalíptico, bien. Ay, ay, ay. Apocalíptico. Pues todo lo que está pasando está escrito y son consecuencias de los errores que uno comete. Okay. Desafortunadamente, ¿verdad? Si uno estudiara un poquito más las escrituras, se da uno cuenta que todo está ahí escrito. Y pues, bien, muchos acontecimientos malos, ¿verdad? Desgraciadamente. Y todavía faltan algunos, amigo. Oh, no, falta. Son muchas, esto no es muchas nada. Cosas que se están cumpliendo. Es el comienzo. Es el comienzo del fin. Sí, increíble. Así es. Increíble, pero cierto, así es. Amigo, pues bueno, buenos días. Oiga, una preguntita, aprovechando que aquí lo tengo, nunca lo había escuchado. ¿A quién le dedica el esfuerzo de su trabajo el día de hoy, oiga? El día, pues, a mi bella mujercita. Eso, bien. ¿Cuántos años de casado, oiga? De casado, tengo ya más de 30 años. 30 años. Oiga, pues qué fresco se escucha, para dedicárselo a su esposita. Así es, esperemos que no se haya portado mal para ahorita querer reconciliarse y escucharse bonito con ella. Pero qué bonito detalle. No, pues desafortunadamente pues somos imperfectos y cometemos errores. Sí, sí, y nosotros, el Burbuja y yo cometemos muchísimos errores. Exagerada de errores. Si hay algo, estamos podridos, él y yo. Estamos podridos. Porque somos unos harapos. Porque cometemos pecados. La sed, carnal, que tenemos de faltar a eso, nos hace ser unos bandidos bien hechos. Sí, Ajá, sí. No, pues es que estamos embarrados de la misma cajeta, papá. ¿Por qué me apagas mi micrófono? No, espérame, están fallando uno de ellos. ¿Qué está fallando y qué nada? ¿De cuándo acá anda fallando? Uno. Bueno, pues al menos el mío está bueno. Amigo, gracias. Vamos a una pausa y regresamos, Bruja. Sí. 6:20 a.m. Voy a regresar con más llamadas. José, no te me vayas. Ricardo Arroyo, Wailers, del área 714. Wailer 815, 323 Wailer. Elizabeth, del 714. Anita Mora, regreso. Este es el show del Bandril. Viva 103.1, cumbias y más. Todas tus mañanas escuchas el show del Mandril en Viva 103.1, cumbias y más. Mic check. Mic check. Pa. Okay. Mic check, one. Check, mic check. Está escuchando el show de Mandril a través de Viva 103.1 y ahorita vamos a regresar con sus llamaditas telefónicas 844-274-4630, 844-274-4630. Así es, muy buenos días a toda la banda, como ya lo mencionó aquí el Burbuja y para toda nuestra gente que tenemos en las líneas, en unos segunditos más continuamos con, atendiendo a nuestras llamadas, pero antes déjenme decirles que tenemos en la línea al concejal, sí, al concejal electo de Los Ángeles, que pues bueno, ha tenido algunos cargos, pero siempre en pro de poder ayudar a la comunidad latina, un hombre que orgullosamente, pues bueno, hemos escuchado sus historias de su propia voz, en donde, ¿quién iba a decir que su mamá, que limpiaba casas en San Diego, pudiera darle, pues, el don de los estudios para poder realizar lo que hasta el momento ha venido haciendo en pro de toda la comunidad? Me refiero nada más y nada menos que a Kevin de León. Mi queridísimo Kevin, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días. Ah, mi querido Mandril, ¿qué tal? Muy buenos días, me siento honrado como siempre, ¿no? Y felicidades que de nuevo ya estás en el aire, me siento súper contento de estar contigo hoy por la mañana y un abrazo muy fuerte de solidaridad a ti y toda nuestra gente que nos están escuchando en este momento. Por supuesto que sí, Kevin de León, siempre lo he reconocido cuando he tenido oportunidad de tenerte de cara a cara. Qué buena onda de que tu mami estuvo limpiando casas, te pagó tus estudios y bueno, hoy que has sabido tú el dolor que se pasa para poder llegar a donde se está, es poder aprovechar esos escalones para poderle decir a la gente, aquí estoy presente, nos consta de muchas de las cosas en las veces que te hemos tenido cuando la gente, cuando te retiras de la cabina, siempre ya no alcancé a saludarlo, ya no alcancé a darle las gracias, ya no alcancé esto, ya no alcancé, y que has tenido los pies sobre la tierra, y eso habla muy bien de ti, y hoy me siento muy orgulloso de que saludes a nuestro público, angelino, aquí a través de Viva 103.1, cumbias y más. Y pues bueno, ¿cómo te sientes? Sabemos que pues, lógicamente por lo que está sucediendo de la pandemia, de quédate en casa, pues muchísimas cosas, pero hoy ¿cómo te sientes en esta como concejal electo para Los Ángeles, California, Kevin? Bueno, mi Mandril, gracias, que descanse en paz mi mamá, mi mamacita, Carmencita, gracias a esta mujer emigrante soltera con solo 3 años escolares completados, tuve la valentía de cruzar frontera en busca del sueño dorado y como acabas de mencionar, limpió casas, una zona muy exclusiva con una vista panorámica de casas con una vista panorámica del mar Pacífico, limpiando casas todo el día, y esta mujer, como millones de migrantes, trabajó desde la madrugada hasta el anochecer, ganando su sueldo con el sudor de su frente, no pidiendo ni un limosna, pero sino ganando su cheque, su efectivo para pagar el techo, agua, luz, las mensualidades, con el sudor de su frente, y es la historia de millones de inmigrantes, es la historia del Mandril que llegó a este país con nada y chambeó en las trincheras, y hoy día eres un superastro en la radiodifusora y gracias, ¿no?, por el don que nos brindas también, mi querido Mandril, cada mañana, para todos los angelinos, a ti, al contrario, yo te doy las gracias, ¿no?, por su talento todos los días. Pero, Mandril, estos son momentos muy extraordinarios, sin lugar a dudas, pues la pandemia del coronavirus, las protestas en las calles, el escándalo del actual concejal hoy día, José Huízar, y en el distrito número 14 aquí en la ciudad de Los Ángeles, que es algo muy triste. Y pues nomás nos falta, yo creo que un terremoto es todo. No, pues ayer tembló, antier tembló, ayer o antier, ayer, ¿no? El día de ayer. Ayer tembló, imagínate. ¿En México, no? No, también aquí en California, al norte de California, 5.6, sí, en Oaxaca, sí, a las 10:32 de la mañana el día de ayer, Kevin, imagínate. Falta la polvadera que viene en camino del Sahara para acá, que ya llegó acá, está llegando a México. O sea que... tantas cosas. Oye, Kevin, ahorita le acabo de decir a nuestro auditorio, cuando comenzamos el programa, y te le hago la pregunta a ti, ¿tú cómo podrías denominar este año, este 2020, con todo lo que ha acontecido y con lo que se ve en el panorama que va a acontecer? Bueno, el año 2020 ha sido un año muy dificultoso, un año con muchos retos, pero yo tengo toda la confianza que vamos a rebasar todos los obstáculos que enfrentamos día tras día. Pues acabo de mencionar la pandemia del coronavirus, las protestas, pero también victorias por nuestro camino en Madrid, porque hace como una semana, la Corte Suprema decidió un favor de la ley mía en la política pública. Yo soy el arquitecto de la ley, ¿sí? Estado Santuario. La SB 54, el acta de los valores de California, comúnmente conocido como Estado Santuario. Y eso es una victoria decisiva, que la Corte Suprema haya rechazado escuchar la ley Santuario a petición de este presidente racista. Es una victoria para los derechos humanos, los derechos civiles de los inmigrantes indocumentados, para que la policía no trabaje, y déjeme enfatizar, que no trabaje con ICE para detenerlos, aún mucho más peor, deportarlos, quiere o no quiere. Correcto. Este presidente Trump, la ley Santuario de California es legal y así permanecerá. Oye, y déjame decirle a la gente que esto prohíbe el uso de recursos del Estado para que la policía colabore con el ICE para arrestar y deportar a la gente. Qué increíble, ¿no? Así es. Y los recursos también del gobierno local, porque el gobierno federal no puede apoderarse de los recursos de nuestros constituyentes, el dinero de nuestras arcas presupuestales y locales del Estado de California, para usarlos en contra de una población inmigrante nuestra, gente que contribuye a la sociedad con su trabajo, como el trabajo tuyo, mi mandril, como el trabajo de mi mamá, que descanse en paz. Y eso es una bofetada al presidente, y me imagino, ¿no?, que está súper molesto, ¿no?, enojado, ¿no?, porque el hijo de una madre soltera con solo 3 años escolares completados ganó en la Corte Suprema en contra de este presidente, el hombre más poderoso, ¿no?, por el simple hecho que ocupa el escaño más poderoso del mundo, sino el presidente de los Estados Unidos. Y los miembros de la Corte Suprema dijeron, en pocas palabras, la ley mía, la ley Estado Santuario SB 54, es constitucional y es la ley de la tierra del Estado de California, quiere o no quiere presidente. Así es. Oye, Kevin, ¿y tú qué opinas como político, así como concejal electo de Los Ángeles, de esta situación de que el presidente Donald Trump ahora pueda agarrarse de lo que está sucediendo aquí en Los Ángeles con el caso del señor José Huízar? Ayer me quedé sorprendido de que nada más de una sola obra, Bruja, sí, nada más de una sola construcción, le ahorró a los constructores $14 millones porque le dieron 1.5 millones como mordida. No, nada más de una sola construcción. ¡De una! De las tantas que estamos viendo en Los Ángeles. Pero de 1.5 millones, y le hizo ahorrar al constructor $14 millones. Entonces, y ahora que se va saliendo a descubrir todo este tipo de situaciones, pues afecta a la imagen de los latinos, y más cuando, pues bueno, es originario de Zacatecas, México, y con esta situación, ¿qué crees tú que puede hacer? ¿Qué se puede hacer para restablecer eso, Kevin? Bueno, yo sin lugar a dudas, cuando me toca el tiempo, ¿no?, para asumir el escaño de ser el próximo concejal del Distrito número 14 y para que sepa todo el mundo, ¿no? El Distrito 14 es todo lo que es el centro de Los Ángeles, los rascacielos, todo lo que es Model Heights, que para mí es la cuna de la mexicanidad a nivel nacional. Model Heights, con el mayor número de concentración de mexicanos fuera de la República Mexicana, es la mitad de Highland Park, es El Sereno, es Eagle Rock, Glassell Park, son barrios muy diversos, de gente trabajadora, chambeadora, gente que se despierta por la madrugada. Todos. A chambear todos los días, ¿no? Es gente decente, es gente trabajadora, es gente fajadora, que enfrentan sus obstáculos, el racismo institucional, salarios miserables, sin beneficios, sin cuidado médico, luchando para sobrevivir, para pagar techo, agua, luz, las mensualidades para sus hijos, la comida. Y es gente increíble, es nuestra gente, es gente vulnerable, marginada, pero es gente que no se dejen por vencida, y quiero mucho a mi gente, mis constituyentes del Distrito número 14. Yo creo que es algo muy triste lo que está sucediendo. Sí, Kevin, yo creo que tienes una responsabilidad muy grande de seguir correspondiéndole a la gente, al público, por los que has luchado y por los que te falta todavía, para poder dejar un buen legado en la historia de la vida de los Estados Unidos. Pero de momento, no te queda, yo creo que más que seguir entregándote como lo has hecho, de seguirte viendo rodeado de personas profesionales y de seguir dejando huella con tus actividades políticas que has dejado, que siempre, como te digo y reitero, son en favor de toda la banda inmigrante. Así es. Para ser bien franco y honesto, ¿no? Va a ser un trabajo gigantesco por las necesidades, particularmente por la etapa que nos encontramos durante la pandemia, el coronavirus y la tasa de desempleo y las necesidades, particularmente nuestra gente indocumentada que no fueron elegibles por el desempleo, que no fueron elegibles por la ayuda financiera por parte del gobierno federal, que para mí fue algo muy racista, que fue algo muy discriminatoria en contra de la gente, nuestra gente chambeadora, que ayudó a construir la quinta potencia mundial, que es el estado de California. ¿Quiénes son los que piscan y los que sembran la alcachofa, la fresa, la lechuga, el limón? Es nuestra gente trabajadora. Son nuestros héroes, emigrante. Es la banda héroe. Ellos son nuestros héroes. ¿Quiénes son los que limpian las casas, que cuidan los niños, que son lavaplatos, los cocineros, construcción, camareras? Y todavía mayormente orgullo de esos héroes, que en su mayoría son mujeres, ¿eh? Increíble. Y un porcentaje de mujeres solteras. Solteras, madres solteras, correcto. Con sus hijos, que para ellas les toca el doble papel de ser mamá y papá. Hay gente que se le acerca al presidente de México y le dice, no me falles, y no lo digo por el presidente de México, sino por la frase, y yo creo que esto es lo que yo te digo a nombre de mucho del público. Esperamos que el destino te ponga en donde te tenga que poner, pero que no nos falles, que seas una persona como lo has venido haciendo y desarrollado hasta el momento. Te queremos mucho y el mejor santo ángel de la guarda que puedes tener desde el cielo, tu señora madre. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Kevin de León, y pues mucha suerte en tu camino que está por venir. Mi querido madre, muchas gracias por la invitación. Como siempre, estoy aquí ya listos. Usted dime cuándo y yo te llamo o me llamas, o yo llego con mi mascarilla en la cabina cara a cara. Eso es todo. No. Y ahorita espérate que Kevin de León, señores, ahora que estaba allá en Sacramento, entacuchadito el niño, sí, y su corbatita. No, ahorita anda como uno de los Griddens. Se parece a John Lennon sin lentes. Greñero. Está bien. Un cambio de look. Te mandamos un abrazo, amigo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte, madre. Hasta la vista. Kevin de León, ahí está, el concejal electo de Los Ángeles, California. buena onda, ¿no? Con la sí, banda. Sí, ah, ¿cómo no? Sí, sí, la gente populacha es la que con la que tenemos que estar. Sí, ¿no? Muy humilde quedamos, siempre. ¿No? Siempre bien sencillote. Así es, como quisiera que tú también fueras así. Ay, ay, ay, ay. Porque te transforma. Oh, sí, seguro. Tu celular te transforma. Cuando haces los en vivo en el día te transforma. Ay, ay, ay, ay. No me va a rayar. Hoy hasta el de la canción te hizo. Sabroso, sabroso, sabroso, sabroso. Buenos días. Este es el show del Madrid. El teléfono que tenemos en cabina burbuja, por favorcito. Es el 844-274-4630. 844-274-4630. Así es. Vamos a mandarle saludos a Maida Todd. ¿Es Todd? Hey, Maida Todd. Todd, así es. De Mujeres de Hoy. A Tony Locutor. Yo no sabía que ellos habían tenido un programa. ¿Oh, sí? Órale. Se llamaba La Gorda y el Flaco. Órale, órale. Ajá. Y José Montañez, te mandamos un saludito. A todos nuestros compañeros locutores que nos escuchan también, les mandamos un saludo. Vamos a la línea telefónica, vamos a la 8, Boruja. Ponme a la 8, por favorcito. Con el Caguachi Mix. Caguachi Mix, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. Otro locutor también del universo aquí en los Estados Unidos. Carnalito, ¿qué nombre le pondrías tú a este 2020 con todas estas cosas que están sucediendo, mi carnal? Mi carnal, antes de que otra cosa suceda, buenos días para ti buenos y toda días. La banda que está en cabina, el Burbujita y toda la banda que está escuchando. Saludos, Caguachi. Así es, buenos días. ¿Qué nombre le pondrías, hermano? Yo, la verdad, le pondría Año de la Reflexión, mi hermano. Así año, le bien, bien, fíjate que Año de la Reflexión, muy bueno, muy bueno. Uh-huh. Sí, te voy a decir por qué, porque, pues, digo, muchas de las cosas que están pasando son malas, sí lo acaban de mencionar con todo, como un resumen, ¿no?, desde que inició el año hasta el día de hoy. Ajá. Pero también han pasado cosas buenas, ¿no?, como lo del DACA, lo que está anunciando ahorita la persona que te llamó. O sea, hay veces que te pasan tantas cosas malas que cuando pasa algo bueno no lo miras, ¿no? Pero sí hay cosas buenas también en este año, no nada más cosas malas, hermano. Sí, sí, no, pues como todo, ¿no? Como todo, pero yo creo que han pasado más cosas trágicas, no decepcionantes, sino trágicas. Claro. De lo por todo, es una gran cantidad enorme. Yo creo que tú que me estás escuchando sentado, trabajando, hay que darle gracias al Creador, pero hay mucha gente que ha derramado oye, muchísimas lágrimas, muchas, muchas por todo lo que está sucediendo. Así, dime, Caguachi, a tus órdenes. Mira, mi hermano, yo respeto tu trabajo, el de Burbujita, el de toda la gente que está alrededor de ti, y también, bueno, pues agradece también a la audiencia, ¿no?, que está contigo siempre escuchándote. Ajá. A la gente que trabajamos dentro de este medio, no es nada fácil atender una llamada de alguien que, bueno, pues se dirige de una manera despectiva hacia la banda, como en el caso de la persona este, Luis Tandis. Bueno, ni mencionar su nombre, ¿verdad? Uh-huh. También mencionaste algo acerca de la persona que hizo algo, un fraude ayer, en lo que es en Los Ángeles, California. Te voy a decir algo. A veces una manzana podrida, si la dejas en el frutero, pues pudre las demás, ¿no? Uh-huh. Por una persona, pienso que no van a pagar absolutamente los demás. Tal es el caso de esta persona que, bueno, pues hizo ese daño, lucró, ¿verdad?, con todo lo que era el dinero que se ganó fraudulentamente. Pero mira, como la persona que va a hablar hoy contigo, su mamá, bueno, pues de una u otra manera, inmigrante, trabajadora, luchona, le dio sus estudios y mira dónde está esa persona. Correcto. Ahí está nada más el señor Filiberto. No por culpa de él, todos los traileros son unos puercos y unos descerebrados. Al contrario, o sea, una persona es la que está mal, hagan un lado. O sea, ok, hizo un fraude, el otro se comporta de una manera estúpida diciendo cosas malas, pero es solo una persona, no son todos, ¿verdad? Uh-huh, correcto. Correctísimo, muy bueno. Es mi pobre y es mi humilde manera de opinión. Pensar, qué ole, ahí está. Perfectamente. Oye, burbuja. Hey, ¿qué onda, Caguachi? Ya tengo los 4 costales de plumas de ganso negro, te los mando. Ay, no va a rayar, me lo voy a llevar a Amboy. Dice el Borja que se los manda para su chamarra. Gracias, carnalita, te mandamos un saludito. ¿Vamos a una pausa? Y ya regresamos. Vamos ahorita a una pausa y regresamos, público querido. Esta mañana en el show del Madrid en Viva 103.1. Cumbias y más cambios. Salucita. Salucita, porque se nos avecina la convención, dicen los demócratas. Ay, sí. El show del Mandril, en Viva 103.1, cumbias y más. El poder de la cumbia, en Los Ángeles, los chicos, malos, él. está escuchando el show del mandril que está a todo dar. Ya toda la banda está escuchando el show del mandril que está a todo dar. Súbele, súbele, súbele a tu radio. Súbele, súbele, súbele, súbele y no le cambies. Súbele, súbele, súbele, súbele a tu radio. El show del mandril te divertirá. Señoras y señores, déjeme decirle que si usted tiene algún caso de, bueno, en un momento dado un problema de casos criminales, tu equipo legal está para servirte, abogado 5 estrellas, y es importantísimo que cuando tú vayas a contratar a algún abogado, veas en la barra de abogados su récord, sus antecedentes, y de esta manera pues también te invitamos a que entres a sus páginas sociales de los abogados que tú quieres contratar para que posteriormente veas pues todas las estrellas que tienen y por supuesto todos los relatos de la gente que ha sido pues clientes de ellos y que pues, testimonios que dejan en claro el profesionalismo de ellos. Y me refiero a tu equipo legal. El teléfono que ellos tienen es 1-888-886-8685. 1-888-886-8685. Tu equipo legal está para servirte, cuentan con plan de pagos. Esto también es mucho, muy importante. Así es, si tú has sufrido de, bueno, si te has acusado de algún DUI, de violencia doméstica, portación de armas, drogas, o sea, todo lo relacionado con casos criminales, es tu equipo legal, Boruja. Claro que sí, y es importantísimo de que ese teléfono lo guarden como uno de sus contactos, porque a veces este tipo de broncas, sobre todo con la ley, con la policía, pasan cuando menos te lo esperas, y después te estás tronando los dedos que no sabes a quién llamarle. Te empiezas a apoyar de algún compadre, de algún compañero de trabajo. Oh, fíjate que me dieron este cargo y no falta quien te diga o te malaconseje. No, te van a meter a la federal. Ahí hubo un conocido que se aventó 3 años. Te vas a preocupar más. Entonces, ¿por qué no llamarle a alguien que es profesional, que ese es su pan diario cada día, porque pues trabajan todos los días en las diferentes cortes de los diferentes condados, y que pues te van a por lo menos aconsejar, te van a dejar saber qué es lo que posiblemente te pueda suceder? La consulta es gratuita y a veces igual sabemos que mucha de la banda pues le toca chambear hasta muy tarde. Dice, no, a lo mejor van a estar cerrados. Primeramente ellos están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, y puedes llevar a cabo tu consulta telefónicamente. O sea que esa es una gran ventaja, que puedes tener tus 30 minutos de lonche, puedes sentarte ahí a hablar con ellos y estar escuchando cuáles son tus opciones. Entonces, con toda confianza, márcale a tu equipo legal, 1-888-886-8685, 1-888-886-8685. Así es. Ahora, una de las cosas que tenemos que comentarte es que no son casos de migración, ¿eh? O sea, no son casos de migración, son casos única y exclusivamente criminales. Y además, señoras y señores, si tú en un momento dado has recurrido a, pues en este caso, con otros abogados de casos criminales y no has quedado satisfecho, no estás satisfecho porque no te contestan llamadas, quedaron de mandarte correos, quedaron de mandarte información y no lo han hecho, pues bueno, tú tienes todo el derecho, porque es tu dinero, de que te atiendan como te mereces, sí, y aquí vas a tener la oportunidad de hablar directamente con los abogados. Directamente. Ellos te pueden acompañar en un momento dado también a la cárcel, te pueden acompañar a las cortes, que las cortes ya están activándose. Entonces, señoras y señores, no hay pretexto alguno de que puedas tú marcar el 1-888-886-8685. Tu equipo legal, y como te digo, te van a atender en tu idioma, mucho, muy importante. Y otra de las cosas que, pues, es importante que no te dejes llevar por la voz popular, como decía Burbuja, que me dijo y que me enteré, que no. Aquí es simplemente que marques y que registres ese número contigo. Si tú no lo ocupas, a lo mejor algún familiar, algún amigo, alguien lo puede utilizar. 1-888-886-8685. 1-888-886-8685. Además, también es muy importante de que antes de contratar los servicios de cualquier abogado, pues puedes verificar en la barra de abogados de California el récord de conducta del abogado, que su licencia esté activa. Y bueno, ese es el caso que tiene tu equipo legal, un récord de conducta excelente. Así es que por esto y mucho más puedes confiar en tu equipo legal. 1-888-886-8685. Acuérdate, cualquier caso, DUI, manejar sin licencia, licencia suspendida, algún caso sexual, órdenes de arresto, si tienes probation, tienes algún trámite migratorio o te urge comenzarlo ya porque vienen cambios, entonces ellos te pueden ayudar para pues que termines pronto esa libertad condicional. 1-888-886-8685, 1-888-886-8685. Muchas de las personas han quedado satisfechas con los servicios y por supuesto la flexibilidad que tienen para hacer lo de los pagos, porque te digo que cuentan con el plan de pagos, que es también muy importante en esta época en donde ya lo ha dicho otros abogados, que importantísimo que veas el desarrollo y el desempeño que lleva cada uno de ellos. Así es de que tu equipo legal está para servirte, no te dejes llevar por voz popular, sino por las cosas que tú directamente puedas tratar con ellos mismos. 1-888-886-8685, tu equipo legal. KDLD Santa Mónica, KDLD Newport Beach, Viva 103.1, cumbias y más. Un sueño yo viví. Tuvimos un sirenito justo al año de casado. Noticias, señoras y señores. Así es, del programa de Rojo Vivo de María Celeste de Cadena Telemundo a nivel internacional, Jorge Miramontes, a quien tenemos en la línea. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi estimado Mandel, gusto saludarte a ti y a todo tu público. Así es, no, al contrario, que tengas excelente y maravilloso día. Jorge, ¿qué es lo que estás preparando y además qué información nos tienes para nuestro auditorio? Fíjate, mi estimado Mandel, pareciera que todos los días hablamos de la misma noticia del coronavirus, pero es increíble en los números graves, alarmantes que están ocurriendo en las últimas semanas. Fuera de control. ¿Perdona? Fuera de control, Jorge. Ah, sí, tremendamente, y estamos en un estado de alerta, no solamente a nivel estatal, sino interestatal y nacional, y es que, imagínate, han habido incrementos de hasta cerca del 2000%, ya no hablamos que aumentó el 100%, 200%, 500%, cerca del 2000%. Por ejemplo, en California, por lo menos, escucha esto, por hora se están contagiando 250 personas y esto se multiplica a 6,400 contagios, ¿no? Por día. Y tanto así es la gravedad que el gobernador de California lanzó un mensaje que de seguir a la alza podría nuevamente llevar a nuevas restricciones en los restaurantes, en los centros comerciales y situaciones por el estilo. Tanto así que dice ni que tenía planeado reabrir sus puertas, dice aquí en Anaheim, California, tenía planeado abrir sus puertas el 17 de julio. Acaba de mandar también información en las cuales pues van a postergar por tiempo indefinido debido a esta crisis sanitaria que se está viviendo aquí en California. Ahora, Arizona tiene el mayor incremento diario de infectados, alcanzando, te decía, el 1945%. Wow. Por ejemplo, a principios de mes enfermaban más o menos 187 personas por día. Hoy, en las últimas cifras, dice que asciende a más de 3,600 personas. El 85% de las camas de los hospitales están ocupadas. Tan grave es la situación, Mandril, que están quitando camas de los hospitales infantiles para llevarla a los hospitales y poder darse abasto ante esta gravísima situación que se está viviendo allá en Arizona. La Florida le sigue con el 825% de incremento después de registrar más de 5,500 casos nuevos en las últimas 24 horas. Inclusive, el gobernador allá de la Florida informó que los contagios se habían explotado y le pide atención especial a las personas menores de 34 años de edad, que es el nuevo grupo que está saliendo. Quizá la gente se pregunte, ¿cómo? Primero decían que eran las personas de la tercera edad, los ancianos que se infectaban, los más propensos. Sí, lo siguen siendo. Lo que pasa, Mandril, es que las personas que nos consideramos jóvenes o jóvenes adultos, pues seguimos estando abarrotando los centros nocturnos, los restaurantes, los bares, sin mascarillas, sin distanciamiento social, y estas son las consecuencias. Ahora los menores de 34 años, te digo, es el grupo más afectado con este rebrote del coronavirus, y esto los expertos de la CDC dicen que no estamos viendo el rebrote que esperaban ellos para los meses de agosto, septiembre y octubre. O sea, las estadísticas son alarmantes. Y en Texas, pues se convierte el estado con mayor incremento en lo que va del mes. La cantidad de infectados diarios es asciende a más del 465%. Y ahí el gobernador ya lanzó la petición a las personas, a la población, de que si no tienen nada que hacer, que se permanezca en casa, que es el lugar más seguro, que es básicamente lo que vimos en los primeros meses cuando empezó a repuntar lo que es el coronavirus. Ahora precisamente el gobernador de Texas dice que la situación es tan crítica que quizá vuelvan a la misma situación de restricciones serias y fuertes a como lo que estamos viendo en el pasado, por justamente lo mismo. Tanto está la acusación que el presidente, el gobernador de Nueva York ha dicho que las personas que lleguen a visitar Nueva York en avión serían puestas en cuarentena por 14 días. Esto solamente lo veíamos cuando, por ejemplo, uno decidía viajar de emergencia a, por decir así, a Colombia, a El Salvador, o cosas así, en vuelos de emergencia, porque sabemos que están cerrados los aeropuertos. Te ponen en cuarentena por 14 días en los países hermanos o países donde tú decidas si te permitan viajar. Pues ahora es Nueva York quien toma esta iniciativa precisamente por la situación tan crítica. Y eso que Nueva York ahorita se encuentra en estado verde, que es decir, un estado que ha controlado el índice de nuevas infecciones. Obviamente continúan los números fuertes en Nueva York, pero no son tan graves como lo hemos mencionado. Los cuatro estados focos rojos en la actualidad, que es Florida, Texas, Arizona y California, Manuel. Increíble. Imagínate, Jorge, por ejemplo, ahorita el secretario de Salud de México dice que el polvo de Sahara que está llegando a México es un riesgo para los mexicanos con enfermedades respiratorias. Ahora imagínate si es que en un momento dado agarra norte ese polvo. O sea, todavía con esa más. Increíble. Sí, no, y hablan de que ese mismo polvo de Sahara podría llegar desde Miami, incrementarse hasta Nueva York. Obviamente son las predicciones, ¿no? Que es un fenómeno natural muy interesante de seguir, porque imagínate si dicen, como bien mencionaste, que son las personas con enfermedades respiratorias, imagínate aquellas personas que padezcan del coronavirus, que no lo sepan y empiezan a tener los primeros síntomas de contagio, que son falta de oxígeno, no poder respirar, y que les llegue el polvo en ese sector del país mexicano. No me quiero ni imaginar, caray. Por supuesto, no, muy tremendo el asunto. Así es de que hoy en día, Jorge, ¿tú crees tú que pueda tomar medidas muy, bueno, en este caso, con lo que se está viendo? Porque esto se está saliendo de control otra vez, pero más horrible, el gobernador de poder frenar la economía y volver a cerrar algunos negocios. Pues es lo interesante. Ahora sería cómo reaccionan los negocios grandes que empezaron a abrir. Inclusive recuerda que las grandes ligas anunciaron que ya iban a volver, no, a los campos de béisbol, llamaron a los jugadores a que empezaran los entrenamientos. Ahora vamos a ver cómo reaccionan después de que Disneyland se atreva a decir, ¿saben qué? No, esto es grave, no podemos abrir. Inclusive iban a celebrar sus 65 años, dijeron que no, hay que ver cómo reaccionan, por ejemplo, la liga de béisbol, la liga de la MS, que también ya se estaba preparando para abrir. O sea, es interesante ver cómo van a reaccionar y sobre todo las medidas que tomaría el gobernador, precisamente el gobernador Gavin Newsom, comentó, y lo dijimos ayer en El Rojo Vivo, que hizo la mención que a él no le temblaría el pulso para regresar a las restricciones fuertes con el fin de atacar y hacerle frente al coronavirus. O sea, esas son palabras mayores que ya te empiezan a preparar. Correcto. Para que tengas idea de lo que se viene, ¿no? Por supuesto. O sea, hay mucha gente que está creída. No hay persona que no te diga, no es que dicen que en octubre, noviembre y diciembre. O sea, no, y esto creo que se está adelantando. No se tiene que esperar hasta octubre. Yo creo que se va aventajando porque está completamente fuera de control. Así es. Jorge Miramontes, no, adelante, adelante. No, no, y te diría así ya por último, la recomendación principal es tan sencilla: usar las mascarillas cuando estés en la vía pública y lavarte las manos, obviamente, el distanciamiento social, pero dicen que esa es la mejor. Si no hay nada que hacer, quedarse en casa. Así es, por supuesto. Y déjame decirte que el fin de semana, por ejemplo, aquí Javier Cisneros, el Burbuja, anduvo en Las Vegas, y algo de lo que comentaba en uno de los en vivos que me tocó ver de él es casualmente de que el 80% aproximadamente, como él vio el panorama, claro, estaban sin cubrebocas. Y nada. Estamos hablando de familias con niños. Claro. Familias con niños. Y luego sale también una nota periodística en donde dice que lo que son casinos, en ciertos lugares es en donde se está propagando aún más lo de coronavirus, pero yo creo que en cualquier lugar, ahorita vemos también, Jorge, mucha violencia cuando estás dentro de alguna marqueta o algún centro de materiales para la construcción o de jardinería que quieren llamar la atención por no llevar tapabocas y se pone la gente toda agresiva y está cantándote un tiro. Y fíjate lo que son las cosas, qué bueno que me lo recordaste. Justamente ayer salieron cifras estratosféricas de personas que estuvieron en las marchas que se están haciendo la prueba del coronavirus y están saliendo positivos. Tanto es así que los centros de acopio donde se llevan a cabo estos exámenes del COVID-19 no se están dando abasto y varios días se están quedando sin estas pruebas para realizarse a la gente, porque muchas de estas personas que fueron a las manifestaciones están llegando y también se dice que es un indicador de por qué hay tantas nuevas infecciones. Así es. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que pasa y estar pendiente de Al Rojo Vivo esta tarde. Así es, tus redes sociales, Jorge, por favor. Ahí estamos para servirles, Jorge Miramontes. Uno en Instagram. Muchas gracias, Jorge Miramontes, aquí en las noticias del show del Mandril. Gracias. 103.1. Viva Cumbias y más. Ya estoy preparado. ¡Vámonos, recio! La gente de Pueblita la Bella. Vamos a ver quién anda saludando en las redes sociales. Préstame tu teléfono, burbuja, para poder leer los saluditos de la banda. Oiga, nada más. Vamos a mandarle saluditos al buen ratón. ¿Cómo no? También para Albert Gerber, para Gabriela, para Julia. Oscar del Sonido Rítmico. Roqueberto Paredes, te mandamos saluditos. Saluditos al chico, por supuesto. Al chico Morales, el capitán Ameca. Enrique Cisneros, ahí está el profesor Enrique Cisneros, de Coliche, desesperado porque no le han abierto los casinos. Mi querido don Enrique, un saludito cordial para usted y su esposa, y aquí le manda saludos, nada más y nada menos que Queta, esta señora, que es su extra matrimonial, desde la Isla Catalina, para el profe Cisneros, su Quelite, su profe, su profe. ¡Vámonos, recio! ¡Órale! ¡Órale, pues! Vamos a mandarle saluditos también, por favor, claro que sí, para Yolanda Vázquez y toda su familia. Elizabeth Farfán. Dice Elizabeth Farfán, salúdame a mí misma. No tengo quien me salude, mi niña. Usted llévenos a su casa y ahí está personalmente, le damos un saludito. Para la Robleña y toda su familia. Salomé de León. La mujer que dice que no tiene ni una varices. Dice, lo reto a que me pajaré. Saluditos también para Damón de Oaxaca. Rocoberto Paredes. Saluditos desde Santa Ana, California. Los escucho todas las mañanas, sin falta, con lo mejor. Órale, carnal. Y que viva el rock. Adriana Calderón. ¿Cómo estamos, mi niña? Buenos días, Mandril. Un saludito. A la parejota que se enoja porque nunca le mando saludos, Mandril. Dile al chamán mayor que se ponga de apinole. Saluditos para mí en Huntington, Puebla. Órale, mi queridísima Salomé. Para Mike Domínguez. Ariel Meléndez. Saluditos, mi niño. Alejandro Morales. Para el Puebla y también para la gente que nos escucha en Barrio Nuevo, en Cihuatlán, Jalisco. Para Mariela y el buen Panchito. Ana Antonio. Despacito porque el burbuja es delicado. Para Conchita Sáenz. Otra vez el profe Cisneros que dice, va de nuevo su saludo, cómo no, de parte de su amante Queta en Isla Catalina. Apolinar Segura. Llegó el conquistador de Los Ángeles. Sonido, sonido, sonidero, sonero, sonero. Para Max Adame y Manuel Suárez López, el hombre, desde Cuba para el mundo. Esto es Viva 103.1, Cumbias y más. Rico y sabroso, Maricel Hernández. Saluditos a mi hija, que estamos aquí disfrutando de su gran programa. Gracias. para Pepito Urbina y todos sus compañeros de trabajo. Órale pues, para Víctor Echeverría. Ahí está, que se va directo al D&B. Para su abuelito Humberto Luna, cómo no, con todo el gusto del mundo. Para Collita González, para la señora Aurelia, para doña Mari, la de las Pepitas, y para el buen Joaquín y Miguel Villanueva, para Ron Trujillo desde Illinois. ¿Qué pasotes con esos zapatotes? ¿Quién es? Rafael Gómez, Eric Ramírez, Agustín Fernández. Ahí está, se acabó. Se acabó, burruja. Ya. Te entrego tu espectacular teléfono. Vamos directamente con Carlos Maciel. Carlos Maciel, son las 7 de la mañana con 18 minutos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Carlitos, dinos, ¿qué tienes en los deportes esta mañana? Te escuchamos. Bueno, vamos con la información deportiva. Y es que Raúl Alonso Jiménez, el mexicano, la sigue rompiendo en Europa. Ayer anotó otra vez un gol con el Wolverhampton. Su gol número 15 en la Premier League. Y además su gol número 24 en la temporada. Y con este tanto lo pone encima de futbolistas que son realmente top, de los mejores delanteros del mundo, al menos en la Premier League, y me refiero a Sergio Agüero, a Mohamed Salah, a Raheem Sterling, a Aubameyang, y es que lo superó en goles en la temporada. Lleva 24 y está en este momento como el mejor goleador de la Premier League, no nada más de la liga inglesa, sino de todas las competencias. Entonces, lo que está haciendo Raúl Jiménez, la verdad es que nos deja sin palabras. Superó primero al Chicharito y ahorita ya está a la altura de estos grandes delanteros. Y además firmó, empató la mejor temporada para un mexicano en Europa en los últimos 30 años. De ese nivel es Raúl Jiménez. Y uno de los técnicos que lo formó fue Miguel El Piojo Herrera. En las Águilas del América incluso lo debutó. Esto dijo de Raúl Jiménez. Creo que hoy en día él puede ir a donde quiera, ¿no? Más allá de que, porque reitero, es un jugador hecho que va a solucionar problemas. No va de prospecto, ya no son chavitos de 20 años, de 19, de 21, de 22, con proyección más adelante. Ya es un jugador hecho en Europa, con 28 años, con toda la trayectoria. Pues sin duda alguna puede jugar en cualquier equipo, ¿no? Hoy hablamos de tres equipos importantes, que sin duda alguna, obviamente, el Real Madrid está en un escalón arriba de los otros dos, pero no deja de ser el Manchester, no deja de ser la Juve, equipos importantísimos, estamos hablando de los top del mundo, ¿eh? Por supuesto, él puede jugar en cualquiera de los tres, es un tipo preparado, reitero, tiene una mentalidad y una capacidad importante para poder adaptarse a donde está. Yo, sin duda alguna, creo que puede jugar en cualquiera de los tres. Las palabras de Miguel Herrera a propósito del buen momento de Raúl Jiménez. ¿Y qué tiene que ver el Piojo con Raúl? Pues él lo debutó, él lo hizo campeón, lo formó con las Águilas del América. Él lo conoce desde chavo, llevó. ¿Llevará algún porcentaje? No, creo, no, para nada. Pero yo creo que le tiene cariño, porque por ahí del 2012 que Raúl Jiménez debutaba con las Águilas del América y lo hizo campeón, le dio competencia interna al llevarle un delantero extranjero, y Raúl pues lo dejó en la banca y se hizo titular con el América, y después ya se fue al viejo continente y está hecho un jugadorazo. Y es que ahora le han puesto un precio, el Wolverhampton, de 100 millones de euros para este mexicano Raúl Alonso Jiménez, que la verdad sí es un ejemplo. Se lo pelean clubes como el Real Madrid, la Juventus de Turín, el Manchester United, pero el Piojo Herrera habló a qué equipo prefiere él, a qué equipo le gustaría a él que se fuera Jiménez. Escuchemos a Miguel Herrera. Me inclino por el Madrid, porque pues llegar al Madrid ya como solución le pasaría, guardando las proporciones, le pasaría lo que le pasó a Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez triunfó en el Atlético y el Real Madrid se lo llevó como una opción de ya a solucionar, y llegó a triunfar al 100% Hugo, ¿no? Reitero, guardando las proporciones, no estoy comparando a Hugo con Raúl Jiménez, porque no hay comparación todavía, Hugo está muy por encima, pero sin duda alguna Raúl lo ha hecho muy bien y puede llegar a ser titular en cualquiera de los tres equipos. Ahí están las declaraciones de Miguel Herrera para Raúl Alonso Jiménez, que la verdad me parece un ejemplo de dedicación, de profesionalismo, porque ha estado exento de escándalos, no hace fiestas en la selección, no pierde el tiempo en redes sociales, no es grillo, bien, no tiene declaraciones polémicas, tampoco es presumido, no ha manejado ebrio jamás en su vida, tampoco ha tenido problemas extra cancha, no se autoproclama leyenda, se ha dedicado a trabajar, y estos son los frutos de esa dedicación. De ese mira, de Raúl, el Burbuja Alonso lleva el mismo camino de él, ¿eh? El mismo, no se mete en chismes, no nada. Pura brujería y brujería. Y nada más. Pero ¿qué tal las mujeres? También eso le encanta al Burbuja. Ay, mi niño. Si hay algo que podamos admirar del Burbuja, es esa situación. Si hay algo, debería ser el presidente del protector de mujeres. Definitivamente. Aprendido de los dos Sansei. Así. Tiene buen maestro, ¿eh? Aquí están los dos Sansei. Si hay algo que pueda yo sentirme orgulloso, es de tener un gran maestro, un teacher, el profesor Cisneros, su hermano, como educativo y de historia, y de él en el ambiente de las mujeres. Mis respetos. Claro que no. ¿Qué más, Carlitos? Te escuchamos, por favor. Bueno, el día de ayer debutó el Messi mexicano con el Mallorca de España, el Messi mexicano que en realidad es argentino. Se llama Lucas Romero, debutó a los 15 años y 219 días de edad. Este futbolista, nacido en Durango, México, de padres argentinos, vivió en las Islas Canarias, fue criado en las Islas Canarias, o sea, puede jugar con México, con Argentina y con la selección de España. Tiene para escoger, pero él escogió a la selección argentina, le llaman el Messi mexicano, tiene muy buenas características, grandes cualidades futbolísticas. Imagínese nada más y nada menos debutar a los 15 años en una de las ligas más competitivas del mundo, como lo es la Liga Española, con grandes estrellas. Este es Lucas Romero. Y bueno, vamos a escuchar a su técnico, este señor Vicente Moreno, hablando del momento de Lucas Romero y cómo debutó a los 15 años. No nos podemos olvidar que es un chico, un niño de 15 años. Esto se dice pronto, pero poneros en tesitura cualquiera de vosotros. Cualquiera de vosotros a día de hoy, si tuviera que salir ahí. Pues imaginaros un chico de 15 años, ¿no? Entonces, al final lo más importante es que está ahí porque creo que se merecía estarlo. O sea, nosotros hemos ido dándole determinados estímulos en los entrenamientos y ha ido creciendo y a día de hoy estaba para poder ser un cambio perfectamente dentro del equipo. Ha hecho historia. El chico, pues, me parece, debutar en la liga pues con más pronta edad. Así que felicitarlo y que lo disfrute porque esto no es nada fácil. Gracias. Las palabras de Vicente Moreno, el técnico de este Lucas Romero, el futbolista más joven en toda la historia en debutar en la Liga Española. 15 años de edad recién cumplidos. Wow. ¿Qué hacían ustedes a los 15 años de edad? Este joven ya está debutando, ya es profesional. Y la verdad que bueno, no es mexicano. Bueno, sí es mexicano, pero no va a jugar con la selección. No. Él prefirió jugar con Argentina. No, dice, pues dice, ni modo, ¿no? Dice el Bruja que a los 15 años se retorcía él solo. ¡Órale! Así es, Carlos Maciel, nos vas a beber los pilones porque se nos viene el tiempo encima. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, te agradecemos para mucho. Para las preguntas, sus redes sociales, Carlitos. Maciel Deportes en Facebook. Más adelante voy a contestar todas las preguntas, así que si quieren escribirme, ahí los espero. Maciel Deportes en Facebook, que tengan un excelente día. Gracias, te agradecemos. Vamos directamente con el Tiburón, que nos dice cómo está el tráfico vehicular esta mañana. Y vamos a regresar con qué te llamó la atención del día de ayer, para que nos marques 844-274-4630, 844-274-4630. Adelante, Tiburón. Claro que sí, Madrid, muy buenos días, Burbuja, buenos días. Rápidamente nos vamos a reporte de tráfico para ti que manejas por la área de Commerce, autopista 5 Norte. Antes de llegar a Washington Boulevard, hay un accidente que está afectando los dos carriles centrales, tráfico bastante lento, tenga mucha precaución. Por otra parte, nos vamos al área de North Hollywood, autopista 160 Norte. Antes de llegar a Victor Boulevard, otro accidente que está afectando el carril derecho, tráfico. Muy lento, reportó Mauricio Barajas, el Tiburón. ¿Cómo te buscan en tus redes sociales, Mauricio? Sí, Mauricio, Tiburón Radio 1, Tiburón Radio 1, Mandril, en Instagram, Tiburón Radio 1. Perfecto, gracias, te agradecemos. Así es el teléfono para que la gente nos diga qué le llamó la atención del día. 844-274-4630, 844-274-4630. 7:27, amigos, ya se enteraron que CarPros abrió una tienda más y ahora con la marca Honda, así es. CarPros Honda en el monte, en la ciudad del monte y en el mero corazón de nuestra gente bonita y trabajadora. Y bueno, déjenme les digo esto, CarPros siempre tiene excelentes ofertas como esta que me pasaron el día de hoy. Y escuchen esto, el Honda Civic LX del 2020 por solamente $89 al mes. Agárrense, $89 al mes. Me cae que CarPros Honda ya va en serio, $89 al mes por un Civic LX. Oferta en arrendamiento por 24 meses y $3,200 de enganche. Ya saben, el Civic es el sedán favorito de muchos. Como dicen los jóvenes de hoy, es un carro muy cool. O se hace a todo dar. Y con un paguito de solamente $89 al mes, no, pues está súper bien. Vayan a CarPros Honda del Monte y por el Freeway 10, sálganse en la Peck Road. Felicidades a tu nueva tienda, mi queridísimo Juan. CarPros Honda del Monte, ¡órale! Y para más detalles completos de esta oferta, llamen al 1-888-245-0961. 31. ¡Órale! El show del Mandril en Viva 103.1. Cumbias y más. Entramos de lleno a qué te llamó la atención del día de ayer. ¿Qué te llamó la atención del día de ayer? 7:37 a.m. Muy buenos días. ¿Qué te llamó la atención del día de ayer, señor Burbuja? A mí me llamó la atención, me tocó apenas ver un video de un chamaco que era supervisor en una sucursal de una pizzería muy famosa. Debido a la impotencia de no poder, que los supervisores no hicieran caso de una infestación de ratas que había, decidió salirse, pero antes de grabó videos de cómo estos ratones caían a la salsa que le ponen a las pizzas y andaban ahí corriendo en todos lados. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención, de que tantos negocios que ahorita, a lo mejor compraron, se abastecieron de un montón de cosas, ¿verdad? Y ahorita ya no hayan cómo sacarla. Algunos están utilizando algunos químicos para que, pues, poderlos utilizar todavía. Para que aguanten, dices. Sí, tú. Pero imagínate, no saben lo que nos estamos comiendo. ¿Cierto? No, ¿cierto? Así es. Increíble, pero ¿a ti qué te llamó la atención el día de hoy? A mí me llamó la atención, señoras y señores, que este antier que tembló en la Ciudad de México, a la hora del temblor, exactamente en el momento del temblor, bueno, no nomás en la Ciudad de México, en Oaxaca, que fue donde fue el epicentro, el sol tenía un círculo y un doble círculo. ¿Sí? Ajá, tenía uno como círculo y encima de ese círculo tenía otro círculo. ¿Qué significado tendrá esos círculos? Que la gente cuando estaba temblando y volteó hacia el cielo y vio eso, pues inmediatamente te pones a pensar en cosas del fin del mundo, ¿no? Claro. El apocalipsis ya cayó. No, o sea, ¿qué querrá decir esos círculos? Increíble, pero cierto. Sí. ¿Quién sabe? Pero sí, sí te pone a pensar. Y bueno, y más que nada porque también se dice que pronto estará. Imagínate qué loco que vendrá. Bueno, es una, no sé cómo se le puede llamar, pero alguien está pronosticando que vienen extraterrestres. Y que, pues, estarán, como quien dice, echando tiro con uno aquí, ¿no? En el planeta Tierra. Vete tú a saber. ¿Tú sabes algo de eso? No, pero no lo dudo que eso suceda, ¿eh? Imagínate. Así como van las cosas. Que faltan, sí. Después de terremotos, la pandemia, el coronavirus, todo ese rollo, todavía los marcianos llegaron ya. ¡Corro! Increíble. Vamos a las líneas telefónicas, Burbuja. Vamos a con quien quieras comenzar esta mañana. Buenos días. ¿Quién habla? Hola. Eso. Bien. Así es, ¿qué pasó, mi querido Pelón? ¿Qué le llamó la atención del día de ayer? Por favor, si es tan amable. No, padre, yo también voy a pararte los buenos días. Otro día que puedo decirte buenas noches, padre. Buenos días, mi niño. Buenos días, criatura del Señor. ¿Cómo está usted, compañero? ¿Qué nos dice esta mañana? Sí, se la prolongaron. No, pues nada más era eso, canal. Oye, nada más me llamó la atención el valedor el que habló ayer y habló hoy en la mañana. Fue tu primero. Para acabarla, rematar, fue el primero. Para acabarla de chintolear, sí, correctamente. Qué loco está el mundo, carnal, neta. O sea, te dije hace unos días, o sea, ojalá que con esto nos ayude a reflexionar, a ser mejores personas, esto que es todo lo que está pasando. Pero no, brother, no, hay personas que nomás no, ahí se quedaron. ¿Sí? Ahí se quedaron y se quedan con su misma maldad. Déjame decirle al don a ese tal Luis. Mira, Luis, la neta, carnal, si no tienes nada bueno que hablar a la radio, o aunque sea, no, que no sea bueno, pero que sean los buenos días o algo chido, mejor ahórrate tus minutos, carnal, la neta, ahórrate tus minutos, no gastes tu tiempo, evítate todas las mentadas que te da la banda, carnal, neta, evítatelas. Y por ahí un consejo para las mamás, señoras embarazadas, tomen ácido fólico, si no vean qué es lo que sale, ese tal Luis, ya ven cómo sale. Gracias, sí, mi querido Pelón. Te mandamos saludos. Eli Matamoros, te mandamos un saludito, amiga. Gusto saludarte, se te quiere. Gracias, Pelón. Vamos a otra línea telefónica, Burbuja, esta mañana. Así es. Muy buenos días. ¿Quién habla? Chicharrón. Chicharrón, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Yo creo que al Chicharrón no le importa que Carmen Salinas anda furiosa. No le interesa en lo absoluto, ni a nosotros. Creo. Mi querido Chicharrón, ¿qué nos dices? ¿Qué te llamó la atención del día de ayer, amigo? Mira, me llama la atención, volviendo al esa persona que llamó ayer, no me llama la atención él, me llama la atención toda la pobre gente que agarra su maldad y se enoja y te llama para reclamarte por del ese vato que habló el tal Luis. La gente que le responde a él, no se enoje, deje lo que hable, yo creo que disfruta más él haciéndonos enojar que lo que ustedes le puedan decir a él mentándole la madre. Así es. Bueno, la verdad es que el señor, si te das cuenta, digo, por lo que he escuchado, es un modo sarcástico de hablar, ¿eh? Claro. Desde ayer, que sin querer, y créeme que no, pues sí, aquí mira, amigo Chicharrón, aquí vuelvo a lo mismo, lamentablemente, pues, o sea, no tanto de no perder el tiempo, sino yo nada más veo área 714, veo que está Claudia, Angélica, y resulta ser Julián y José Luis, o sea, entonces, pues de que tenemos que agarrar la llamada, las agarramos, pero sí definitivamente una persona tan de esa manera de expresarse del ser humano, pues chale, ¿no? Como que no va. Definitivamente. Sí, yo entiendo, o sea, es muy su punto de vista de él y pues hasta cierto punto se respeta, pero pues ya que le hagamos caso a nosotros, eso no vale la pena. ¿Qué? Y Burbuja, hey, ¿qué onda? Mejor que se la amarre que me hiciste con mi prima por falta de pago, por favor. Que sigas andando, chicharrón. Que él en el próximo cheque de ayuda económica del gobierno se pone guapo. Gracias, Chicharrón, te mandamos saluditos. Vamos a otra línea telefónica esta mañana. Así es, ¿quién es Elizabeth Cisneros? Buenos días. ¿Qué pasó? Soy yo. ¿Quién habla? ¿Qué pasó? ¿Quién habla, mi niño? Es que Elizabeth es la del contrato. Habla el Bolita. ¿Qué onda, mi Bolitas? ¿Cómo le guaguaguaguá, mi niño? Gusto en saludarle. Mi querido Bolitas, platíquenos, sí, por favor, ¿qué le llamó la atención del día de ayer a la criatura? Bueno, no de ayer, de otros días, que el Burbuja no me ha puesto mi canción. ¿Qué canción es, hermano? Mí. ¿Cuál? La cumbia de los pajaritos. Ah, ya la tocamos, sí, la vez pasada. ¿Cómo sí, cierto, sí la tocamos, sí, sí la tocamos. Sí, pues si yo escucho todos los días, es que me estoy lonchando a mi compadre. Y es para él. Ah, ¿qué es para su compadre? Sí, que es para que cierren los ojos y suenen los pajaritos. Así es. Ahí la tienes, a ver, suéltasela. En caliente, suéltasela. No queremos que salga la aseguranza. La aseguranza que se avienta primeramente 7 de la mañana con 44 minutos. ¡Ahí la tienes, carnal! Pero órale. Necesito nomás ahorita. ¡Qué burbuja! ¡Ey! ¡I love you! Oiga, I love you. Oh, estás arrasando, compadre. Ahora no nomás con las mujeres, sino también con los hombres. No, ni andas de pegue. Ay, no me voy a rayar. Casi nada. Súbele, compadre. Vámonos. Súbele. Déjala correr. Qué rico. Tú dale. Para que vaya la gente moviendo los dedos, bailando, gozando. Viva 103.1 cumbias y más. Suéltasela. chingada. Ahí está, complacido mi niño, el buen chicharrón, era chicharrón, ¿verdad? El buen chicharrón. Vámonos a otra línea telefónica, burbujita, esta mañana. Gracias por acompañarnos en Viva 103.1, cumbias y más. Hola, buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Buenos días, Mandril, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿cómo está usted? ¿Cómo se llama usted, perdone? Soy Juan, Mandril. ¿Qué pasó? Juanito, ¿cómo estás, Juanito? Gusto saludar. Pues hoy tienes la voz como de José. Mira, José. ¿Qué pasó, mi Juanita? Tus órdenes. Mañana se pone aquí la lonchera y trae muy buenos cócteles de camarón, así de que necesito que te vengas mañana a comer. Mi niño, por favor, coste. Ya dijiste, mi niño, ya dijiste. ¿Qué pasó, mi Juanito? ¿Qué le llamó la atención el día de ayer? Díganos. Me está llamando la atención ahorita que llamó el concejal, este concejal que estabas entrevistando. Kevin de León se llama. Y esperé, Kevin de León. Fíjate cómo te prometen cosas y miles de ondas y fue y que vino y que bla, bla, bla. El día que tú necesitas hablar con ellos, nunca tienen tiempo para ti. Vas a su oficina, tiene que hacer una esta dentro de 6 meses y nunca te atienden. Ay, joder. De verdad, no te atienden. Okay. Esperemos que no vaya a salir como este Wijar también al ratito, el día de mañana, en 2-3 meses, o en un año o dos, ya también lo traiga el FBI, investigándolo por sus cosas que hacen, porque así es la política, ya ves. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, no, pues entonces, digo, se le dejó bien en claro que no nos falle, ¿no?, a la banda. Eso es lo que te dicen, ya ves, te prometen, no, sí, Mandril, y como tú tienes tu estación de radio y el radio es muy poderoso para llamar la atención en muchas cosas. Te dicen, no, sí, Mandril, estamos a tus órdenes cuando gustes. Y cuando uno va realmente a buscarlos para un mandado que uno tenga para su comunidad, no tienen tiempo para uno, no tienen, porque es la verdad. Oye, carnal, no, Juan, fíjate que hay un político allá en Baja California, se llama Hugo Pérez Rebolloya, o quién sabe cómo se pide. Hace 20 años, le ayudé yo para que se diera a conocer políticamente en Tijuana. Y, pues bueno, él ya era político en Ensenada, pero en Tijuana. De hecho, yo estaba agradecido con él porque me puso como maestro de ceremonias en ese entonces, como el maestro de ceremonias de Vicente Fox, cuando era candidato a la presidencia de México. Y lo empecé a ayudar y de repente se hizo diputado, no sé qué, diputado o senador, no sé, pero ya estaba él en la Cámara de allá del Distrito Federal y me acuerdo que me decía, dice, ve un día de esos para darte un tour por la Cámara y que para que veas que te traten como me tratan a mí, que eso, o sea, pasó. Pero un día llegó un señor que luchaba mucho por los terrenos de la sociedad campesina, un señor como de 80 años y que a su edad de los 80 se aventaba a ir a arreglar papeles, ¿no?, al centro de la República Mexicana. Y me acuerdo que en ese entonces cuando me pidió ayuda ese señor, yo fui a su oficina con él. Era enero, Juan. Era en enero, porque el señor acaba de comenzar el año y dice, es que quiero ir a arreglar esos documentos. Y fui a su oficina y que le digo, oye, no habrá modo de que me consigas un boleto de avión. Y di vuelta para este señor, que ya le expliqué, y que me dice, date una vuelta en junio. No manches, hasta junio. Y que me diera una vuelta en junio, mi niño. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, date una vuelta en junio. Dice, porque ahorita tengo ya agendada mucha de la gente. Le digo, oye, maestro, pero espérame, tiene 81 años, creo. Digo, velo, ahí está. Mira, dale prioridad a él por la tercera edad. No puedo. Pero en junio sí, date una vuelta y todavía me dijo, y necesitaría también ver si parece, entonces no tengo otra prioridad. Mi niño. Pero espérate, que me lo encuentro ni al año. Jugando un dineral en el casino de San Diego, en un casino de San Diego, ahí por el Freeway 8. Lo vi, eran como las 4 de la mañana, estaba bien cohete, y yo pues andaba por ahí, ¿no?, como el burbuja deambulando, y de repente que lo veo, pero con un montón de fichas, aventándolas ahí en la mesa, y que me le presento, le digo, ¿qué onda, maestro? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué te tomas? Y que me agarra un puño de fichas y dice, órale, siéntate conmigo. No, sáquese a lavárselas. Le digo, oye, no, nada más para recordarte que me la aplicaste chido, fíjate que te negaste a ayudar al señor y mira, dice, no es momento ni el lugar para alegar eso, órale, pues sáquese a lavárselas, hasta ahí. Y hasta ahora, recientemente, que no sé qué pasaría, que ahora está vendiendo seguros, no digo que sea malo que venda seguros, pero a lo que voy es que de estar en una carrera de trabajo, exactamente, ¿en dónde quedó? ¿En dónde que no? Pero pues bueno, mi entonces, querido Juan. Es lo que te digo, con todos estos políticos, eso es lo que pasa, Mandil. Te prometen mil cosas. Oh, sí, que estamos luchando para la raza y que es como el César Chávez, luchó para la raza, sí. Pero ¿cuánto dinero no se embolsaron, desembolsó? Los hijos viven bien, su esposa, o sea, todo mundo vive bien. O sea, ¿no crees que lo hacen por nomás por ayudar? Están viendo a ver cuál es el provecho que van a sacar. Entonces, así están estas personas. Ahí tienes a Ouija, ahorita ya lo traen de la cola, que seguro que ahorita le está diciendo, hijo de la chiapa, ¿qué hice? ¿Por qué no fui con el Burbujas a que me hicieran una pinche brujería para que... Pues sí, no, es que Burbuja, yo creo que nadie puede más que acudir a ti, definitivamente, así es. Tú eres el único que tiene la cazuela más grande del mundo. Ahí va. Burbuja, ahí tengo la pezuña cacahuata de camello, bro. Bueno, casi nada. Te mandamos desde Asia. ¡Ay, papá! Casi nada. Gracias, hermanito. Te mandamos saludos. Vamos con otra línea telefónica. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa y ahorita regresamos con más aquí en ¿Qué te llamó la atención del día de ayer, Burbuja? El teléfono que tenemos en cabina, por favor, compañero. Es el 844-274-4630. 844-274-4630. Mira, hasta apenas me está llegando un texto de los tuyos de ayer. Sácame de mi casa, me urge. Apenas me está llegando. Si me hubieras dicho más temprano. Ay. Sácame más temprano en mi casa. Te pasaste. No, man. Ahora sí. Todas tus mañanas escuchas el show del Mandril en Viva 103.1. Cumbias y más. KDLD Santa Mónica, KDLD Newport Beach, Viva 103.1. Cumbias y más. Hasta el cielo lloró. La cumbia, cumbia con mucha ricura, cumbia. Y mi amor en busca de ella va, no importa ni el dolor, pero si le ponen la canción le da una depresión. Pudo olvidarme ni que fuera cualquier cosa, si cuando estás cerquita tu respiración se agota. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te arrepentes. Ay, Chabela Chávez, tú sabes a lo que sabes. Ay, Chabela Chávez, tú sabes a lo que sabes. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder. Viva 103.1. Muy buenos días, señoras, señores, gracias por acompañarnos en esta mañana. Así es, 25 de junio ya, Burbuja, jueves, inicio de fin de semana. Bendito Dios, saludos para toda la banda que anda ya chambeándole y algunos que van rumbo a su trabajo apenas. Así es, Cristina La Chacalosa dice, Mandril, por favor, dile a la Burbuja que me tenga paciencia y que no me apresure, que me deje pensarla bien. Ay, ok, ahí está. Bueno, no, aquí nada más, vamos a otra línea telefónica, vamos a las líneas. ¿Qué pasó, compadre? Pides que son desesperadas las mujeres, que quieren respuestas inmediatas. Ándale, hay que tener paciencia. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, del área 323. Buenos días, ¿quién habla? ¿No? Bueno, hello. Y ya lleva una hora, ¿eh? Hora y media. Buenos días. Lo que le dije yo. Está chismorreando nuestro amigo. No, pues esto sale. Hoy están peleando. Vamos a escuchar. Se están peleando. Como que el otro es un huevón bien hecho. No puede. Hoy sí están aventando un tiro. Como que el otro es el huevón, ¿eh? Porque le dice, tú llegas. Bueno. Sí, ya hizo su coraje. Y si hay una como grúa, ¿eh? Como grúa. Bueno. Bueno. Ah, ya le hicieron pasar un coraje. Sí, ya le hicieron pasar un coraje. Así, no vais a comer aguacate, carnal. Bueno, ni aguacate, un pedazo de pan, sí. No, pues ni modo. Bueno, ni modo, qué lástima. Así es, qué mala onda. Ya nos llamará y nos platicará luego. Sí, la verdad. Sí. Vamos a otra línea telefónica, Burbuja, del área. Buenos días, ¿quién habla? Hola, doble. Buenos días. Es que como ya lleva más de una hora, pues como que ya se olvidaron de uno, ¿no? Next. Vamos otra. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le guau, guau? Mi querido Rodolfo, ¿cómo está usted? Buenos días. Del área 760, San Diego, Ramona, Chulavista, San Isidro. ¿De dónde nos llama? Madrid. Te hablo de aquí de... Bueno, trabajo en San Diego, pero yo vivo en Escondido, California. Ah, qué óvole, qué chiricas, hermano. Gracias por llamarnos. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué aquí le llamó? Ahorita estoy colgando, desde el piso 41 de aquí. ¿En serio? ¿Estás en un edificio de aquí de Los Ángeles? Sí, no, aquí en San Diego trabajo plomero industrial, entonces ahorita ando aquí colgando de un piso, del piso 41. ¡Oh, hijo de socorro! No. Ay, pero papá, ¿en dónde? ¿72 la hora en dónde? Ah, bueno, sí, está bien. Haciéndolo honor al piso donde está, 71 más taxes, 72. ¿Qué onda, carnalito? ¿Qué le llamó la atención? Dígame. No nomás me llamó la atención eso, no nomás ayer, todos los días, yo te escucho por medio del app. Ajá, gracias, te agradezco. Siempre escucho que siempre hablan los mismos. Ajá. Que el Juan, el Kawasaki, o no sé cómo se llama, el pelón, y que no sé qué más. Siempre, y luego Doña Pelos, que la rasuraron allá en el casino. No, son los mismos. Doña Maru. No, quería saber por qué, Doña Ma esa. No, pues carnalito, nosotros estamos abiertos aquí. ¿Un contrato o algo? No, no, bueno, fuera, hermano. No, es la banda, como tú en este caso. Y la qué buena onda que nos llamas, carnalito. Nos da mucho, mucho gusto. Y que las veces que quieras estamos a tus completas órdenes. Claro. Pero pues siempre hay tema, ¿no? Siempre hay tema, siempre hay casos que suelen suceder. No, sí. Y eso, bueno, sabe, pero qué bueno que nos llamas, carnalito, qué bueno. Oye, Mandril, ya está, los cambié. Antes escuchaba al viejito de este gordito, siempre, todas las mañanas, a Don Cheto las mañanas, y ya dije, no, ya no. Oye. Ya desde que saliste al aire, dije, no, pues ya tengo desde años que te escuchaba. Muchas gracias, carnal, te agradezco tu llamada, ¿eh? Neta, muchas gracias. Oye, y que te siga yendo bien allí en San Diego. Me imagino que, porque es plomería, andas donde quiera, ¿no? Sí, andamos por donde sea. Bueno, cuando se trabaja industrial, se trabaja en un solo edificio, puede trabajar hasta un año, año y medio, hasta que se acabe. ¡Órale! Desde cero hasta que se acabe. Pero también también lo hago por mi cuenta, así de que, pues, gracias a Dios, siempre estoy bien ocupado, la verdad. Eso. Bueno. No, felicidades, sí. Hermano. Qué bueno que están desrobando material de unos para llevar otros. Gracias, qué buen detallazo. No, pues es que así es la lucha. Mira. Bien que la adivinaste. Sí, qué bolé. Sí, es que así es. Bien que la adivinaste. No, así es. Es que, por favor, hermano, por favor. No, y yo cobro el material cuando voy al otro jale. Ah, no, por supuesto. Estás hablando con Viruta y Capulina, mi niño. Aquí con Tintán y Marcelo. Imagínate. Te mando un abrazo, saludos, carnal. A todos. Órale, carnal. Chiricas. Vamos a otra línea burbuja esta mañana. Dale. Gracias por acompañarnos, muy buenos días a la gente. Yolanda Martínez, ¿cómo estás? Buenos días. Ya, por segunda vez consecutivo me dices Yolanda. Oh, pues, perdóname, vale, hermano, vale. Perdóname. No hay problema. Ay, no, pues problema. Es aquí lo que aparece. De que no está Lugo Pérez para las llamadas. Pues, ándale, qué buena onda. ¿Qué pasó a mi canalito? ¿Qué le llamó la atención el día de ayer? Dígame. Fíjate que me llamó la atención el del martes, ¿no? Estoy llamando ayer y ya no entró mi llamada. Ajá. De lo de la mamá del Burbuja, o sea, de Ceres, que dijo que iba a inundar aquí, que miraba agua. Ay, sí, está canijo, ya me dio pendiente, con ganas de ñañaras, alistar mis cositas y vámonos. Así, bueno, bueno, mira, ahorita, hermano, te voy a decir una cosa. Burbuja, no lo has visto tú el periódico, porque aquí lo estoy viendo yo. Sí. En el periódico El Universal de la Ciudad de México, sí, hay una nota que está saliendo, bueno, salió hace que como 40 minutos aproximadamente, que dice que la gente prefiere ahorita rematar los departamentos que estaban en venta por el temor a los sismos. Así como me llegó ahorita lo que está diciendo aquí nuestro amigo, porque a veces ves el temor de lo que se puede avecinar o de lo que ves que está pasando. ¿Y qué prefieres hacer? Pata, ¿no? Sí. Pata, sí. Entonces, aquí mismo lo acaba de decir, por el temor de repente. La misma de Cere dice que sus guías son los que la impulsaron a que se fuera de California y de que cerrara el negocio. y que desde el año pasado le dijeron, y mira lo que está pasando, y que iba a tener que cerrar. Oye, oye, Mandrés. Sí, amigo, dime. Yo creo que vamos a tener que seguir los guías de Cered, ¿eh? Porque sí, la verdad está canijo. Está, no, y, no, no, no. Oye, veces, oye, como, amigo. Como dicen todos, a veces no uno, las criaturas. Sí. Piensa uno en los chiquillos. Uno como quiera que sea, pero ¿y las criaturas? Carnal, claro. una pregunta. ¿A qué tú le atribuyes de que a la hora del temblor hayan salido esos círculos alrededor del sol? Un círculo chico, o sea, mira, alrededor del sol, y otro más grande. ¿Por qué? ¿A qué crees? Realmente no tendría idea, pero eso regularmente, si tú lo miras cuando está el sol fuerte, hasta aquí en California, se ven unos anillos alrededor del sol. ¿Oh, sí? Aunque no haya temblado. Sí, cuando está bien caliente el sol, ponle atención. Y aquí también ha salido... se ve un anillo alrededor del sol. A ver, ahorita que está habiendo temperatura muy fuerte, me voy a salir a estar checando a ver qué rollo. Sí, porque ahorita está nublado, ahorita vas a quedar buen rato. Ajá. Bueno, no, sí, pero sí. Te digo, ahorita que estamos en esa temporada de calor, vamos a ver. Que suba un tiempo de calor, que esté de perdido en los 100, pon atención, y siempre ese anillo alrededor del sol siempre sale cuando está la temperatura alta. Okay. Ya lo de 2, eso sí ya no tendría. Hay que preguntarle al Burbuja, ese que es brujo. Así es, ahí está, mi queridísimo. Dice que en su bola de cristal veremos qué acción. Gracias, carnalito. Vamos a otra línea, Burbuja, esta mañana. Así es la que usted mande. Buenos días, ¿quién habla? Hola, Nolé, ¿cómo estamos? Yo, hola, amigo, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Amigo, ¿qué le llamó la atención del día de ayer, si nos puede decir? Ayer se me colgó el teléfono, te iba a decir otra cosa. Ayer lo que te dije la otra vez, siempre que te llamo, te digo, ayer miraste que iban a una persecución que hubo, no sé dónde fue ayer, y el vato que iba manejando mató a un señor que iba caminando. Ay, lo atropellaron y lo mataron, y el morro tenía 17 años el que iba manejando. ¿17 años? Entonces te digo que 17 años tenía el morro que iba manejando. Iban dos en el carro, lo llevaron al hospital a esos dos morros, y al que iba caminando, pues lo mataron. Oye, no fue que cuando se paró, cuando chocaron, el carro salió uno que iba, los dos corrieron, pero uno que iba como cojeando. Ese fue antier. Antier, sí. Fue otro ayer. ¡Ay, ese canijo! Sí. Es lo que te digo, que después ahí sale Rami Kina. ¡Ay, que por qué no nos queremos todos! Yo con 100 millones en mi bolsa, hasta el Sánchez le digo que lo quiero, y hasta la suegra. Con 100 millones en mi bolsa, pues digo lo que quieran. Oye, otra que te quería decir, ¿te acuerdas que te dije que las manifestaciones y que iban al coronavirus y la fregada? Ayer acaba de fallecer mi suegro, y mi suegra tiene el corona también. Bueno, gracias a la gente que andaban. A la gente que andaban ahí protestando por una persona, ya murió una persona, muy buena persona, que era mi suegro, por culpa de esta gente que lo infectaron. Oye, amigo, espérame, o sea, tu suegro y se murió de coronavirus, ¿pero certificado que fue de eso? Sí. Ok, estaba bien, y mi suegra también tiene el corona. Se lo pegaron hace una semana, esta semana que pasó, se lo pegaron. Okay, ¿y de qué manera de qué manera primero a tu suegro crees que se lo pegaron? Porque dices que él convivía con gente que anduvo en las manifestaciones. No, pero alguien que lo había venido a visitar, pues una de gente, es que era muy buena persona, iban y lo visitaba mucha gente porque era muy muy buena persona. Y a mi suegra pues estaba ya en una casa de convalecente de mayores. Y ahí tal vez uno de los que andaba trabajando ahí se lo pegaron y algo, pero digo, la cosa es de que la gente no entendemos que el corona está pesado. Yo nomás salgo a ir a trabajar a la tienda cuando necesito algo y a mi casa. Nada de que ya voy a ir a la playa, que porque están muy bonitas las olas y se alumbran las olas, o que voy a ir a camping. Hay mucha gente que sale a camping y que ahora estaban diciendo que le echan la culpa que porque dejaron salir a la gente a festejar el Memorial Day. ¿Qué tiene que ver el Memorial Day? Si la gente andaban protestando. Ahora tú estabas diciendo en la mañana que salen el 52, que no digo que ahora los que tienen como de 34 años son los que están saliendo más infectados. Correcto. Sí. Toda la gente que andaba en las manifestaciones era puro joven. Sí, había cierto. Mayores también, pero había un montón de jóvenes. Sí. No. No entendemos. Era un gran porcentaje de jóvenes, todos en su mayoría. Y luego dicen que por qué uno se enoja y andan uno ahí declamando, pero es que no entendemos. Yo también me pongo ahí para que no diga la gente que nomás llamo a molestar, ¿verdad? Pero no creo que sea justo que dos personas ya, una persona ya padeció y la otra está muy mala con síntomas del coronavirus y por culpa de que una persona falleció y la gente salió, decidieron salir a protestar, ni se tapaban la boca y nada. Cierto. ¿Qué vamos a hacer, Mandril? Así es, vamos a ponernos las pilas definitivamente para que esto no siga acrecentándose más y más, carnal. Ándale, cuídense, Mandril, y digo, buen día y échale ganas al show. Y las veces que usted guste, aquí estamos a sus órdenes, ¿eh? Ya ves que el de San Diego dice que para qué hablan tanto la gente. No, muchas gracias. No, aquí estamos a sus completas órdenes. Vámonos a las líneas telefónicas. Buenos días, ¿quién habla esta mañana? Hablas con el señor Díaz, Ricardo. Señor Díaz, ¿cómo está usted, señor Filiberto Díaz, originario de Chihuahua, México? ¿Cómo está, señor Díaz? ¿Qué le llamó la atención del día de ayer? Le escuchamos. Fíjate, me llama la atención la hipocresía de, ahora sí que del mexicano, Mandrín. Ahí va. Fíjate lo que pasó con ustedes ahí en California, el Huiza. Fíjate, pero todos están diciendo, como la persona que te habló, tú mismo estás diciendo, y todos dicen, no, nomás es uno. Nomás es uno y los demás somos buenos. Dicen, no, señor. Fíjese, delito es delito, sea grande o sea chico, dijo un loco, y es la verdad. Fíjate, simplemente, Ricardo, entonces, ¿qué hacemos con todas esas personas que llegaron con visa de turista y se quedaron aquí? También es un delito federal, igual, ¿no? ¿Quién se tuvo que meter el gobierno federal para domesticar a esta persona? Zacatecano, no se extraña porque es mexicano. Uh-huh. Así se desenvuelven ustedes. Okay. Así se desenvuelve ese país. Oye, a ver, señor Díaz, espéreme, ahí sí. Me detengo. Permítame, ahí me quiero detener tantito. Lo estoy dejando hablar con respeto a la libertad de expresión, pero ¿por qué se expresa, por qué la expresión de que, o sea, como haciéndose a un lado y negando la cruz de su parroquia cuando también usted es mexicano? O sea, nos avienta así a la orilla del río como para que nos hundamos y nos ahoguemos. ¿Por qué no considerarse? ¿Por qué no cuando se expresa se integra al grupo de que usted es mexicano, usted es de ciudad de Chihuahua? ¿Por qué no lo hace? ¿Se avergüenza? Porque mira, yo cuando sí, claro que sí, es una vergüenza, es de lo peor, o sea, no manches, mi aspecto, yo sé que no, que me ve una persona y dice, mira, este mexicanito sí, mi aspecto lo es, pero como persona, como de buenos principios, eso, sí, soy mejor que todos los mexicanos, y todo así, ¿por qué? ¿Por qué se hace en un lado? Porque, acuérdate, Mandril, que el mexicano siempre dice, si uno lo hace bien, todos son buenos. Y si un mexicano lo hace mal, nomás es él. Así es hipócrita. Yo te lo digo yo. Yo lo que gano yo aquí en Mandril. Ahí vas. Yo gano 48 pesos la hora, como te dije la otra vez. Mucha gente no me cree. No me importa, me creen o no. Sí, y fíjate dónde voy, Mandril. Yo voy a ser mi instructor de choferes de materiales peligrosos. A mí me va a tocar ir allá a su estado a ver cuáles choferes están aptos o no. Van a depender de mi firma para poder manejar este tipo de licencia. Voy a andar en todos los estados. Dirían en mi barrio, no, perro. No, déjale una cosa, Ricardo, déjale una cosa. No, adelante, fíjate, Ricardo. Adelante, estamos dejando hablar. Mire, Ricardo. Fíjate esta, Ricardo. Muchos van a ver la firma, sí. Filiberto Díaz. Sí. Oh, de sí soy mexicano, sí. Pero sin la firma de ese mexicano, yo no soy nadie. Y te lo puedo decir un anglo, un afro o un asiático. Y ahí es cuando muchos van a ver, oh, sí, mira, es que los mexicanos cuando queremos, no es cuando queremos, es cuando yo quiero como persona, como buen mexicano, pero no se incluyan los demás. Como tú vas entre ellos, tú estás donde estás, porque tú has querido como mexicano. Pero ¿qué ha pasado con otros locutores que no han querido? Se hacen los ofendidos, se echan tierra uno al otro entre ustedes. Fíjate, Mandil, tú proteges mucho al ilegal, pero a fin de cuentas son 11 millones, hay 4 millones y medio de mexicanos, ¿qué? Que son una vasca aquí. Aquí no sirven esas personas. A ver, espéreme. La palabra vasca que usted se expresa, ¿a qué se refiere? En que es algo que como no te cae bien y tienes que echarlo para afuera. Por eso lo vomitas. ¿Por qué? Porque no sirve. ¿Pero por qué no sirve? ¿Por qué dice que no sirven? ¿Por qué? Si todo el mundo está trabajando, todo el mundo está enriqueciendo, como lo ha venido haciendo siempre con su trabajo en este país. Mira, Ricardo, es que es donde estás confundido tú y todas estas personas. Uh-huh. Aquí es un país de leyes. Mientras más las cumples, más te respetan. Y estas personas, no, hay personas que tienen años. Hay personas que todas se ríen y se los agarran. Ay, no, es que nomás me vendió en el seguro social en la MacArthur. Ay, pues me robé este seguro. Ay, es que fue a pedir desempleo con un seguro de alguien más. Y no, señor, eso es algo muy malo. ¿Alguno? Por eso es que esas personas tienen que ser, ahora sí. Oiga, señor Díaz, en todos los años que llevo conociéndolo auditivamente, porque no lo conozco personalmente, pero le quiero preguntar, ¿usted cómo llegó a Estados Unidos? Perdone, me nace preguntar, ¿cómo llegó usted a Estados Unidos? ¿Llegó como turista? Mira, Ricardo. No. Mira cómo tuviste un tiempo, pero yo cuando vi que hay ese país tiene oportunidades buenas y todo, voy a informarme cómo puedo entrar. No, pero ¿cómo llegó usted? Bueno, pero te digo dónde voy. Bueno, fui y me informé a mi embajada de qué oportunidades hay de poder ir a trabajar a Estados Unidos. Ah, sí, mira, hay un proceso. Se le para un permiso de trabajo de 6 meses temporal, es como puede empezar. Y si usted ya, como seas usted de inteligente para enseñarse el trabajo en el campo, okay. Perfecto, empecé en el campo. Oh, mira, pues echando papa y todo. Dije, ah, bueno, pues, pero aquí hay una oportunidad muy buena, que es, a pesar tengo que aprenderme el inglés y quiero subirme a esos tractores. ¿Por qué? Porque estoy viendo que batean por tractoristas. Y sí, señor, de ahí me fui. Y de ahí, Mandril, ese mismo ranchero, ese me llevó a Dakota. Ese ranchero me llevó a Minnesota. Ese ranchero me dijo, mira, tú eres buen trabajador. Te voy a dar la oportunidad de que ya te dejen aquí. Permiso de 2-3 años se fue extendiendo, Mandril. Uh-huh. Y yo como buena persona, de buenos principios, el gobierno, ok, sabe que usted se merece la residencia permanente. ¡Oh, gracias! Perfecto, ¿qué proceso hay que hacer? Esto, ahí también la... Ahora sí que la residencia permanente, y le da con el tiempo, 5 años después, como sabemos todos, te haces ciudadano. Okay. Pero es un proceso, Mandril. Correcto. Algo que no entiende todos los que tú proteges. No, sí, no es de que los proteja, no, pero no digo nada más es eso de que qué bueno que qué bueno. Pero mira cómo llegó. Pero llegaste igual que todos, Filiberto. Ricardo, no, señor. Mire, Ricardo, una cosa, y esto agárrelo como consejo. Todo país del mundo necesita al inmigrante. ¿Sabe por qué? Porque es diferente cultura. Y de esas personas, de esta persona hay que agarrar el ejemplo, porque es inmigrante, no es de este país, pero para demostrarle a todos estos que aquí, de este país, que no quieren respetar las leyes, que esa persona es mejor, y ya es inmigrante y se adaptó a las leyes de este país. Es donde no confundas tú, Ricardo, uh-huh. Que todos, no, hay inmigrantes legales que merecemos el respeto de todos los ángulos. No, pues todo mundo merece el respeto, legal. Con papeles o sin papeles, perdóneme. Gánatelo, Ricardo, gánate el respeto, si quieres respeto, gánatelo. No, bájale, así, cabrón. Espéreme, Darío, quiero que salude usted a una persona que siempre nos habla y que de repente habla de la línea 8, ponlo, por favorcito, Ernesto Ramos, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ahí está el señor Filiberto, señor Díaz. A ver, usted en alguna ocasión me dijo que quería platicar con él. Bueno, no tanto platicarle porque tenemos poco tiempo, pero a ver, ¿a quién le escucha? Ajá. Mira, de toda la gente que habla, puede uno aprender de lo malo y de lo bueno. Puede uno ser como ellos, sacarle el provecho a lo que está hablando, desechar lo que uno no está de acuerdo. Él a veces habla para... como que si él tuviera la verdad. No, ahí te está escuchando, ¿cómo? Háblale a él, ahí está el señor Díaz. Dímelo a mí, ¿qué me tienes que decir a mí? ¿No que quieres hablar conmigo? Okay. Mira. No, ya, los dos, adiós, no. Uno por fuerte, uno por débil. Componte, vale, vete a hablar otra radio también. Qué desilusión, tartamudio. Aplatanado, qué vergüenza. No. Para eso me gustaba. Así es. Vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos aquí con nuestro auditorio. ¿En qué te llamó la atención el día de ayer? Buenos días, señoras, señores. La hora y el teléfono, por favorcito, compañero. Es el 844-274-4630. 844-274-4630. Amigos, ¿cómo estamos? Amigos, ya se enteraron de que CarPros abrió una tienda más y ahora con la marca Honda. Así es. Car Pros Honda El Monte, en la ciudad del Monte, en el mero corazón de nuestra gente bonita y trabajadora. Y déjenme les digo esto, Car Pros siempre tienen excelentes ofertas como esta que me pasaron el día de hoy. Oigan bien, el Honda Civic LX del 2020 por solo $89 al mes, $89 al mes, agárrense, $89 al mes. Me cae que Car Pros Honda va en serio, $89 al mes por tener su carrito usted Honda Civic LX, oferta en arrendamiento por 24 meses y $3,200 de enganche. Ya saben, el Civic es el sedán favorito de muchos, como dicen los jóvenes de hoy, es un carro muy cool, o sea, a todo dar, con un paguito de solamente $89 al mes, pues está súper bien, ¿no? Vayan a Car Pros Honda El Monte, por el Freeway 10, salida en la Pet Road. Felicidades por su nueva tienda, mi queridísimo Juan. Le mandamos saluditos, Car Pros Honda El Monte. ¡Órale! Y para más detalles completos de esta oferta, llamen al 1-888-245-0961. El show del Mandril, en Viva 103.1. Cumbias y más. Muy buenos días, señoras y señores, para toda la gente que ya desayunó, les mandamos un saludo cordial de parte de su amigo el Burbuja y el Mandril, y por supuesto de Viva 103.1 Cumbias y más bien de Viva 101, bueno, 103.1 Cumbias y más, y luego ya el Mandril y el Burbuja, al revés y al derecho, ¿no? Bueno, vamos a irnos, Burbuja, si eres tan amable con la banda que tenemos en la línea telefónica, y les agradezco tanto tiempo en espera, pero aquí estamos. Buenos días, ¿quién abre esta mañana? Área 714. ¿Qué onda, mi Mandril? Buenos días. Buenos días, amigo. ¿Cómo está usted? ¿Con quién tengo el gusto esta mañana? Con Israel. Soy el que te habló hace como 2 o 3 días. ¿Te acuerdas que te dije que andaba con un camarada que sí se hizo el test del COVID? Ah, sí. Oye, ¿qué pasó? Le di la información al Burbuja por si la raza se quería hacer el test. Ajá. Pues ayer me habló mi camarada y pues no, que siguió positivo. ¿Sigue positivo? Sí, dieron positivo. Sí, dieron positivo. Sí, dio positivo. Sí. Y hoy tengo yo mi cita. Hoy tengo mi cita yo para hacérmelo a las 5. A las 5. ¿Pero tú cómo te has sentido de salud, oye? No, pues yo no he sentido nada. No he sentido ningún malestar, ningún síntoma. Incluso pues yo le he estado preguntando qué síntomas ha tenido. Pues dice que nomás puro dolor de huesos y mareos. Ay, joder. Y tantito dolor de estómago. Pero pues la verdad, gracias a Dios, pues yo no he sentido esos síntomas, y pues ya desde que yo la última vez que lo vi fueron 2 semanas. Okay. No sé si él después fue a algún lugar y fue donde lo agarró, y pues ya de que del tiempo que yo no lo vi, pues chance, como me dice, pues tal vez te salvaste, güey, de que te lo pegara, pero pues si no tomas, pues vete a hacerte el test de cualquier otra forma. Para así que es. Más seguro. Bueno, señoras y señores. A mi familia, a mis morritos. Oye, carnal, ¿ya te has dado cuenta? Burbuja, ¿te has dado cuenta? ¿Has notado que ahorita los temas, digo, yo sé que llevamos más de 90 días con esta onda de quédate en casa y lo que sea, pero ahorita se está acelerando a morir eso de estar escuchando como nuestro amigo, que su amigo le dio, el otro se le murió su suegro antier, o no sé, el que se acaba de comunicar con nosotros, ahorita hay una familia, se acaba de morir un señor también, y quedó la señora y la familia, toda la familia que estuvieron en el velorio quedaron infectados. Sí. O sea, increíble que esté acrecentándose nada más de un solo día, más de 7,035 casos. Entonces, pues esto no para, al contrario, se sigue acrecentando. Lo que nos dijo otro radioescucha, que en cuestión de lo de las manifestaciones, y lo peor, que está agarrándoles a muchos jóvenes, Burbuja. Sí, y es que, te digo, como que se desesperaron mucha de la banda de tanto tiempo estar encerrados, entrar. Pues es que nadie está acostumbrado a eso. Y ahorita, por ejemplo, cuando fue lo de las marchas, ya ves, eran multitudes, nadie con mascarilla. Lo estamos viendo en la actualidad, a pesar de las cifras que están disparadas, por ejemplo, en Nevada, en Las Vegas, restaurantes no respetan el distanciamiento, no mascarillas, como si nada. Pero acuérdate que Las Vegas, pues, es un lugar turístico, el cual va. Oye, reitéranos lo que hablaste el día ayer con la abogada, porque eso lo dijiste muy temprano, a las 6 de la mañana. Sí, en una conversación que tuvimos con una abogada, dice, es que mucha gente no se pone a pensar que Las Vegas es un lugar turístico, que es muy cierto, pues tú llegas 1, 2, 3 días y después regresas a tu estado de origen, a lo mejor Arizona, a lo mejor Chicago, allá en Illinois, y a lo mejor ya vas infectado. Vas premiado. Entonces, imagínate, la cifra va a crecer en Illinois y no en Las Vegas, no en Nevada. Entonces, sí es cierto, hace lógica, la verdad. Pues aquí un gran porcentaje de gente fue de California, ¿no? Definitivamente, para sí. lo de Las Vegas. Y no solamente de Las Vegas, de otros estados también. No, pero aquí, mira, no vayamos lejos. Aquí nada más del círculo de nosotros, aquí. La señora Maru dijo que iba a ir a Las Vegas. Correcto. Ok. El Monchis fue a Las Vegas. Correcto. El Huevón fue a Las Vegas. Tú fuiste a Las Vegas. Correcto. Nada más, la secretaria del abogado Shaheen de casos criminales fue a Las Vegas. Correcto. Y dijo que eran 11 gentes. Correcto. Nada más de los que están alrededor. O sea, y fue este fin de semana. Correcto. Que pasó. Correcto. Que pasó. Entonces, ahora, el que se viene del 4 de julio, que sin querer cae en sábado. Muchos de los hoteles ya están sold, ya están vendidos. Claro. Y ya están empezando a tener sus tarifas de manera. Sí, amigo, dime. Hoy, ayer hablé también con un primo, él trabaja en un dealer y él se hizo el test también el lunes, él se lo hizo el lunes y pues salió negativo y el martes les dieron los resultados a su patrón y a un compañero de ahí de su trabajo y salieron positivos, se lo va a tener que volver a hacer él, porque como estuvo en contacto también con ellos, ya. ¡Órale! Oye, no, pues qué tremendo. Oye, pero en este caso, vamos a poner tu caso. Digo, Dios no lo quiera, ¿verdad? O sea, pero, ¿qué pasa si sale positivo? ¿Te mandan a cuarentena? Pues obligatoriamente sí. Ok. Sí, pero hablar de cuarentena, ¿son 40 días o los 14 días nada más? Pues supuestamente para que no contagies a nadie y se te, como quien dice, se te estabilice y salga negativo lo del virus, pues son 40 días que no tienes que tener ningún contacto con nadie y estar aislado, más que nada. Ok. Y pues bueno, hemos sabido. Pues mi amigo se aisló él luego, pues ya no salió. Y pues yo todavía la semana pasada, el sábado, el viernes, que ya me dijo que sentía los síntomas, todo eso, pues le tuve que ir a llevar una comida ahí a su casa. Ahí nomás se la dejé afuera, para que no se agüitara mi camarada. Órale. Bueno, carnalito, te mandamos saludos. Oye, te deseamos que salga negativo, que salga negativo para que no tengas la preocupación. Vale, mandele, ahí les echo una llamada, sí. A ver qué pasó del... Porfa, suerte, carnalito. La banda. Sí, definitivamente. Te mandamos un abrazo, gracias. Así es, vamos con Espinosa. Espinosa, ¿cómo está? Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, amigo. ¿Con quién? ¿Es Espinosa usted? ¿Espinosa Santana? Sí, todavía. ¿Qué tal, amigo? Gusto saludarle. ¿Qué le llamó la atención del día de ayer a usted, caballero? Ah, mira, hay muchas cosas que me han llamado la atención, sobre todo el presidente que tenemos, con todo respeto, que va y da sus discursos y no trae ni un pañal en la cara, y es lo que me preocupa. Ahora, para cambiar de tema, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, claro. Adelante, hermano. Ok, para cambiar de tema, quiero saludar a mi colega Fili Muerto. Ajá, ya colgó. Yo me acuerdo que sí es cierto lo que dice. Yo lo vi en la embajada, allí en Juárez, lo vi con una cobijita, unas llaves en las patas, pidiéndole que si le daban chance de venirse para acá, y le dijo un inmigrante a otro, dijo, ¿sabes qué? Dale, que se meta para adentro rápido, porque viene muriéndose de hambre, déjalo que se meta. Entonces digo yo una cosa, de la escuela, ¿de dónde le dio una escuela? Si el Tata tiene ya años que no los ha podido legalizar y ahí están ellos protegidos bajo las leyes, por este señor que viene nomás ahí, que de buenas a primeras, pues ¿qué será? Ahora yo le pregunto a él, ¿sus papás fueron profesionales? ¿La mamá, el papá fueron profesionales? ¿O a qué se debe que salió esa ilustración científica de él? Cierto. Es un viejo mamarracho, yo no sé cómo ustedes ponen ese programa ahí para que yo sé que la radio no es un programa cultural ni educativo, pero ese señor de tiro, yo pienso que ese señor pertenece a los Ku Klux Klanes, va a ser amigo de Arpaio. Así es. Sí. Te mandamos un comentario, Mandil. Yo te digo aquí desde Costal con tu amigo el Juan Razo el Melón, ¿tú recuerdas quién es? ¿Cómo no? Te agradezco mucho, carnal. De ahí para acá tengo yo la guía y te me fuiste de la estación que estabas y te busqué y hace poquito mi hija se pone a estar tarareando ahí el teléfono y mi aparatito aquí en el carro y dijo, mira, aquí está él y de ahí para acá, ¿sabes qué? Tarde se me hace que amanezca para escucharte porque a pesar de todo yo pienso que después de la medicina todos los enfermos y por gente que tiene problemas con su estrés y todo eso, y pues hay de todo, como en la vida del Señor. Correcto. Muchas pero gracias. Yo te felicito por tu programa. Gracias, carnal. Yo te conocí por primera vez aquí en una tienda Sears, aquí en Santana. Órale. Y tengo una chamara, una playera tuya donde dice el vacilón del mandil. Hazme una playera aquí enfrente de mi pecho, todavía te tengo aquí ahí. Qué chingo. Gracias, hermano, te mando un abrazo. Y no la pido, esa la tengo guardada ahí. Órale, te agradezco. Cuídense mucho y todo el personal que está ahí, cuídense mucho y les deseo lo mejor del mundo. Te agradezco mucho. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Dice que también quieren tener el canguro diabólico tuyo, Buruta, para que lo conserve la gente y lo pueda acariciar. Vamos con Alejandro, ¿no? Venga. Vamos con Alejandro, que está en la línea número 8. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. Hola, buenos días, don Ricardo. Así es, señoras y señores, quiero que por favor pongan atención, digo, yo sé que ponen atención, pero este es un caso muy especial, porque Alejandro es un amigo que lamentablemente no ve. ¿Desde hace cuántos años que perdiste tu vista, Alejandro? Ya hace 9 años, yo la perdí en el 2011. La perdiste, 9 años que perdió la vista, Alejandro. ¿De dónde eres originario, amigo? Yo soy del estado de Hidalgo, soy de un pueblo que se llama Santa Ana. Un saludo a todos los que me están escuchando de mi pueblo. Soy del estado de Hidalgo. De Hidalgo, así es. Alejandro vive con su mamá actualmente, ¿no, Alex? Sí, yo vivo con mi mamá. Tengo otros 2 hermanos, pero ellos ya están casados. Yo nada más aquí, donde vivimos, vivo mi mamá y yo, desde hace casi ya 5 años de vivir con mi mamá. Así es. ¿Cómo perdiste tu vista, Alejandro? Pues yo en el 2011 empecé con muchos dolores de cabeza. Me dolía bastante por mi situación que yo tengo en este país, pues nunca me hicieron realmente los exámenes que se necesitaban. Y yo pasé casi 2 meses en un hospital y nunca me descubrieron qué es lo que tenía. Ya hasta que pues me cambiaron a otro hospital. Ahí fue donde me hicieron los exámenes que yo necesitaba. Pero ya cuando me los hicieron ya fue demasiado tarde porque yo llevaba mucha presión en la cabeza prácticamente 1 año porque ya me daban convulsiones. Pues ya cuando me lo descubrieron y me operaron de la cabeza, pues desafortunadamente la vista ya no la pude recuperar. También pues quedé 9 meses en silla de ruedas. Fue difícil porque pues yo a este país llegué a los 15 años, yo llegué en el año 95, pues con muchos sueños, creo que todos tenemos un sueño para venir en este país. Pues yo tenía mis planes de irme a mi país en el 2011, en noviembre de 2011, pero de que me pasó esto, todo cambiaron mis planes. Pues también en el 2013 tuve un intento de suicidio. Yo me quise suicidar porque, pues desafortunadamente, una persona incapacitada no tiene mucha oportunidad de un trabajo. Y desafortunadamente, pues yo no recibo ayuda monetaria. La única que trabaja aquí ahorita es mi mamá. Pero por la gracia de Dios, yo hoy hago artesanías de papel periódico. A mí Dios me, a través de ese trabajo que hago, me demuestra que él está ahí conmigo. Hoy hago 40 artículos diferentes de papel periódico. Hago la Virgen de Guadalupe, hago 5 estilos diferentes de crucecitas, hago floreros, los pitufos, aves, el carrusel. Hago 40 artículos diferentes. Hoy, pues, desafortunadamente, mi trabajo es de que haya fiestas para que me compren un adorno para que adornar las fiestas, pero con esto que estamos pasando, pues no he tenido ventas. Pues por eso me atreví a hablarle, don Ricardo, para pues poder ofrecer mi trabajo en su programa. Gracias por la oportunidad de poderme dar este espacio. Así es. Bueno, déjenme decirles que yo conocí a Alejandro porque le hicieron un reportaje en Univisión y luego le hicieron un reportaje en Telemundo. Okay. Y luego me di la tarea de buscarlo, lo encontré y lo entrevisté hace algunos años. y sí, tuvimos chance de ahí de echar la mano. Pero bueno, ayer recibí un texto de él en donde pues me estaba comentando esa situación, y fue por esa razón por la que le dije que hoy le íbamos a hablar, y hoy nos estamos comunicando con él para echarle una mano. Yo te invito para que, si puedes, ¿tú tienes página social de Facebook? Sí, tengo una página de Facebook que estoy como Alex Jiménez. A ver, ahí está todo mi trabajo. Alex Jiménez. Sí. Alex Jiménez. Y ahí están las fotografías de tus floreros y todo lo que haces. Sí, ahí están unos videos que tengo. También tengo las fotografías de todo lo que hago. Ahí lo tengo todo. Okay. Entonces, Alex Jiménez. Y bueno, Alex, ¿algún teléfono donde te puedan llamar quien esté interesado en visitarte en tu casa para que vea las figuras que tienes y que te pudieran comprar una? Público querido, yo lo invito para que visite las artesanías que hace Alex. Se va a quedar sorprendido porque él las hace, él carece de vista, pero él las hace. ¿Te ayuda tu mamá en algunas cosas, no, Alex? No. ¿No? Bueno, el único que me ayuda es a pintar unas crucecitas, porque las crucecitas yo las pinto de café, del que tomamos, para que queden el color café. Ese es de lo que me ayuda en eso, para no desperdiciar tanto el material. Es el único que me ayuda, pero de allí todo. Tú lo haces todo. Demás lo hago. Sí. Órale. Oye, y entonces, ¿lo pintas con café del que tomamos, del soluble? Sí. Ah, sí. No sabía. Sí, las crucecitas, para que queden color madera, yo las pinto de ese, del café. Nada más le hago un pequeño proceso y ya las pinto y las pongo al sol y se seca. ¿Tú conoces esas artesanías, no, Bruja? Sí. ¿Y cómo las puedes calificar? No, están, la verdad, muy bien hechas, muy bonitas, y te sirven de adorno. Creo que llevó como un tipo florero y luego llevó para ponerle las lapiceras y cositas. Ah, también, muy fregonas, la verdad. Así es, Alex Jiménez, Jiménez. Alex, ¿y cuántos años tiene tu mamá? Mi mamá, pues, ella ahorita se está un poco medio delicada. Ayer, prácticamente ayer, pues, la llevé al doctor porque, pues, estoy pasando por un problema de depresión, y ayer la llevé al doctor, pero por la gracia de Dios ya hoy amaneció mejor. ¿Y eso por qué? ¿Eso de la depresión por qué, Alex? Lo que pasa que cuando fuimos al doctor le dijeron que tiene como ansiedad. Tiene ansiedad de lo que, pues, ahorita está pasando. Pues en su trabajo, pues, la descansaron. Ella trabaja, pero la descansaron, ya nada más trabaja 3 días a la semana y 4 horas al día. Y pues todo eso le ha causado como un poco de depresión, pero pues gracias a Dios ya ahorita se está mejor. Bien. Sí. Okay, Alex. Pues bueno, vamos a echarte la mano. Oye, no me contestaste qué edad tiene tu mamá. Mi mamá tiene 63 años. Okay. ¿Y tú cuántos años tienes, Alex? Yo tengo 40 años. 40. Señoras, señores, pero me gustaría que vieran la entrega que tiene Alex, independientemente de esas cosas que le ha pasado. Él es un servidor de los misioneros del padre José Paulicchi de la iglesia de Commerce. Un hombre completamente entregado, entregadicisísimo. En enero del año pasado nos tocó ser en este enero serví en ese retiro, y donde él fue el subdirector. Fíjate, Bruja, él fue el subdirector del retiro. Órale. Y yo fui su achichincle, como quien dice. Oh, sí. Sí. Fui su gato. No. Pero fue muy bonito verte. Que no, siempre tuviste a un lado a este muchacho que siempre te ayudaba, a Luis, sí, que siempre estuvo ahí contigo, pues guiándote y todo. Pero mi gran respeto para tu labor que haces de entrega, como ser humano, y más con esa fe que tienes en el Creador, Alex. Gracias a Dios, muchísimas gracias, don Ricardo, por el apoyo que siempre me ha ofrecido. Y sí. Le servimos a Dios, ya que Él me dio una nueva oportunidad de estar aquí, porque pues yo prácticamente ya me decían que yo no iba a poder caminar, que pues no tenía pues posibilidades muchas de vida, pero Dios es tan grande que me dejó aquí, y pues esto que tengo es para darle la grandeza a Dios de que todo lo podemos, todo lo podemos bien. Hacer, nada más que nos tengan un poco de paciencia y no porque tengamos una incapacidad somos diferentes a los demás. Podemos hacerlo todo, nada más que nos tengan un poco de paciencia y con el amor de Dios y con lo que usted, como una persona como usted que nos apoya, muchísimas gracias por todo ese apoyo. Me acuerdo que cuando salimos del retiro, me tocó regalarle un cheque a Alejandro, okay. Que le dije que se lo habían mandado de allá arriba del cielo, ¿no? Y fue una cosa muy sí. bonita porque el Lag se merecía eso y mucho más. Te quiero mucho, gracias. Alex. Muchísimas gracias, don Ricardo. No, al contrario. El número de claro. teléfono. Adelante, tu número. Es área 562 ¿sí? 686-9809. A ver, es el 562-686-9809. Sí, correcto. 562-686-9809. Así es. Bueno, mi querido Alex, al ratito voy a compartir en mi página de Ricardo Sánchez tu página para que la gente también muchísimas pueda entrar gracias. Y pueda ver. Te mando gracias, un abrazo. Gracias, Ricardo. Gracias, igualmente. Gracias, Burbuja. Gracias, mi Carlito. Y que Dios los bendiga. Lo hace. Gracias por su apoyo. Lo hace y bien. Eso que ni qué. Y déjame gracias, decirte que ahorita la gente... Pues tienes más amigos con la gente que nos acaba de escuchar. Y que van gracias. A hablar para comprarte algún artículo, una crucecita. Claro, por lo menos para su casa. Sí, sí, exactamente. Y las cruces son de $5, hay algunas, ¿no? Y, o sea, no ¿sí? son... No son caras, y sirve que se dan una vuelta a su casa de Alex y se van a hacer amigos de él y en lo que lo puedan ayudar yo creo que va a ser muy bueno. Gracias, gracias. Sí, tengo precios desde $5 y el más caro lo hago en $20. Un trabajo que me dura hasta 5 horas en hacerlo, lo hago en $20 lo doy. Bueno, qué buena onda. Fíjate, y tú, Burbuja, que en 3 segundos un tirito de $80 en el casino te dejan sin calzones. Increíble, pero cierto. Te mando saludos, Alex. Un abrazo. Vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa y regresamos. 8:53 esta mañana. Así es, de jueves. Inicio. Es la semillita del inicio del fin de semana, Burbuja. Ahí viene Eduardo Rubiola Manda. ¿Te vas otra vez a Las Vegas el fin de semana? No, tenemos investigación. Por eso, pero es allí cerca, ¿no? No, siempre está retiradito como un par de horas. ¿Más todavía? Sí. Todavía. ¿Más lejos que Las sí, Vegas? Sí. Oh, pero bueno. ¿Cómo quisiera ser tú? ¿Cómo quisiera ser tú? Para sentirme como los romanos con 8 a un lado. Para testerear como pulpo. Buenas acá, mujeres, man, valientes. Oye, de veras, ¿verdad? Puras mujeres, ni un hombre, ¿verdad? Uno nomás. Uno y... Nomás. Y ya viste. Más o menos. Comunícate con el Show del Mandril. 844-274-4630. ¡Viva 103! Que les vaya bien, que les vaya bien. No te extrañaré. ¡Viva 103.1! Cumbias y más. Bueno, da hasta miedo escuchar ese tono de noticias, Burbuja, ¿eh? Da hasta miedo porque no sabes tú ni qué está pasando, ni qué ocurre, si es para bien, si es para correcto, mal. Como exacto. Cuando interrumpimos la rola para irnos con ese fondo musical y decirles que estaba temblando en la Ciudad de México, cuando pasó de los Dreamers también, que tuvimos, pero bueno, eso era alegría, era felicidad. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en los menesteres de migración y qué mejor que enlazarnos con el abogado Alex Gálvez, así es. Abogado Alex Gálvez, ¿cómo estás? Buenos días, buen saludarte. Jueves 25 de junio. ¿Cómo estás, abogado? Sí, buenos días. Miren, malas noticias que salió a cabo esta mañana de la Corte Suprema diciendo que las personas que entran pidiendo asilo ahora van a poder ser deportadas de un minuto al otro, una deportación expedita, y que el oficial tiene toda la discreción de deportarlos si piensa que el caso de asilo no tiene credibilidad. Ahora, antes uno podía apelarlo y pelarlo indefinitivamente, e incluso los dejaban salir bajo palabra mientras que el caso estaba siendo apelado, pero a partir de esta mañana, ese derecho de poder apelarlo a las Cortes Federales ya no existe. Un oficial puede dar una deportación expedita al instante y los puede regresar a su país natal en cosas de horas. Ahora, ayer acaba de pasar otro caso que dice que un oficial de inmigración puede dar una deportación expedita en cualquier parte de Estados Unidos, no solamente la frontera, si es que no puedes comprobar que has estado aquí más de 2 años. Entonces, la decisión de ayer más la decisión de hoy quiere decir que se va a poner muy gacho para las personas que están pidiendo asilo y nota esto, ojo, y que no están en procedimientos de deportación. O sea, si ya estás en la Corte de Deportación ahorita, la decisión de ayer y la decisión de hoy de la Corte Suprema no te aplica. Solamente estamos hablando de las personas que no están en procedimiento de deportación o personas que los agarran en la frontera. Ah, okay. Entonces, bueno, y para la gente, bueno, la gente que nos está escuchando podrá ser quien se encargue de comunicarle a sus familiares si es que tenía los planes de venir para pedir lo del asilo, abogado. Pues sí, mira, primeramente ahorita llegar a la frontera para pedir asilo no es posible por eso de la pandemia de COVID. Correcto. Ahorita no están recibiendo a nadie, pero va a cambiar el mundo del asilo para muchas personas que tienen planes en venir pidiendo asilo aquí en el futuro. Lo que no me gusta de estas decisiones es que le da mucho poder a un oficial de inmigración. No va a haber nadie que va a estar revisando lo que está haciendo el oficial. No es como que va a haber un juez ahí, no hay otro o un abogado ahí. Estamos hablando de las entrevistas que suceden cuando te agarran y te ponen en la hielera y te sacan por unos 5 minutos y te preguntan, hey, ¿por qué estás viniendo a los Estados Unidos? Y te dicen, oh, vengo huyendo de las maras. Si el oficial no piensa que eso es verdad o que es creíble, te puede deportar de un al instante, o y sea, no vas a tener derecho de apelarlo. Al momento, en el instante. Exacto, exacto. Es lo feo de las deportaciones expeditas, y le llamo deportaciones express. Y desafortunadamente, el Trumpas logró lo que quería hacer, buscar una manera legal, ahora tiene el apoyo de la Corte Suprema, en cómo poder deportar a esa gente para no estancar las cortes, para no estancar las cárceles. Y es lo que dijo la Corte Suprema. El Congreso, cuando pasó las leyes de inmigración en 1997, no era la intención. Querían buscar una manera de poder evitar que las cárceles y las cortes se estanquen de casos que no tienen credibilidad. Entiendo eso. Lo que no me gusta es que el oficial va a tener mucha discreción. Ahora el oficial de inmigración va a ser el juez y el executioner, como dice. Va a tener el poder de todas las ramas, de no solamente policíacas, pero también judiciales. No me gusta. Así es. Abogado, aprovechando que te tengo en la línea, hemos recibido, seguimos más bien recibiendo algunos comentarios en relación con lo del DACA, con los Dreamers, que están preocupados. Entonces, ¿tardará si en un momento dado el presidente quiere ponerse a tapar ese estatus, verdad? Pues sí, mira, uno de mis grandes amigos reporteros se llama Paco Cuevas. Ayer en la frontera, o antier en la frontera, cuando estaba con Donald Trump, ahí en el muro, ¿ok? Hubo, ¿cómo se llama? Le preguntó directamente al presidente Donald Trump, hey, presidente, ¿qué vas a hacer con esos soñadores? Y él dijo, mira, los soñadores no tienen nada que preocuparse. No, ellos, yo voy a hacer algo, pero no se tienen que preocupar, al menos por lo tanto. O sea, eso me dio mucho alivio. Y también el reportero Cuevas de Telemundo le dijo, ¿y qué mensaje tienes que decir a los soñadores? Y el Trumpas contestó y dijo, mira, voy a hacer algo, pero no es cosa de preocuparse los soñadores. Va a haber algo bueno para ellos. So, con eso al menos me dieron un alivio entre ahorita y las próximas elecciones. Y por eso digo que los soñadores, si nunca han aplicado y son elegibles, háganlo lo más pronto posible. Pero ya. Y para esas personas, pero ya. Ya inmigración debería estar recibiendo las aplicaciones y personas que lo pueden renovar o que lo tuvieron y no y lo dejaron morir porque no lo renovaron, por favor háganlo ahorita lo más pronto posible. Así es. El teléfono del abogado Alex Gálvez, 844-644-7266. Abogado, te agradezco que haya respondido a esta llamada y por lo que sucedió hoy hace algunos minutos y que se dio a conocer. Muchas gracias y buenos días. Saludos a todos. Bye, bye. Hasta la vista. Así es. Bueno, pues oye, ahí está. Pues qué mala onda, ¿no? Para la banda que viene a pedir asilo. ¿Cómo no? Y que te das cuenta que con lo que está sucediendo, Bruja, está acrecentándose la delincuencia en donde quiera, carajo. Sí, lamentablemente. Bueno, vamos a continuar con más. Ahí viene Tatiana más adelante. Por favorcito. Muy buenos días. Muy buenos días. Es el show del Mandril. Viva 103.1 Cumbias y más. Hola, buenos días. Hola, buenos Estuardo. Días. Hola, desde Culiacán para el mundo. Buenos días, y hoy voy a hacer mi labor del día. A ver, ¿qué va a hacer ahora, el Estuardo? Día de hoy te voy a, pues bueno, déjame decirte que me iba a cortar el pelo para donarlo, pero te lo voy a donar a ti. ¿Para qué? Sí, para que te lo implanten. Te voy a regalar toda esta parte de vello. No lo ocupo, vale. Te lo voy a poner para que ya te quites de usar esa gorra pestosa que cargas. No. Te quiero ver greñuda. Te quiero ver feliz y contenta. Con la gorra que ya no, bien, que ya no vivas con ese trauma de ser pelón. No, no estoy traumado tampoco, no. Vale. Mira, hazme caso, chiquitín hermoso. Vas a tener ya tu melenita y yo tengo una amiga que te va a hacer tus trencitas. Está muy feo tu pelo, vale. Ya, en 3 meses vas a quedar divis. No. Va a ser un poquito doloroso, pero te va a quedar muy bien. ¿Te acuerdas de mí si no? No. Así, quiero que quedes como el Buki. Ay, ay, ay. Así como Marco Antonio Solís. Melena toda grasosa. Bien, no, bueno, él lo tiene grasoso porque parece... Él sufre de un mal que se llama mal de tomate. Sí, ya ves que los tomates son brillosos. Pero bueno, buenos días, público querido. Yo soy Tatiana y aquí estoy con todas mis amigas y amigos. Gusto en saludarles. Hola, vamos a las líneas telefónicas para saludar a todas mis mujercitas y a todos mis muchachitos que están el día de hoy. ¡Ah! Buenos días. ¿Quién habla? Muy buenos días, mi David. ¿Cómo estás? Hola, Lupita Méndez. Qué milagro. Oye, amiga, dime una cosa. ¿Qué sucede? ¿Estabas herida porque estaba viendo tus redes sociales que algo te hicieron o te desilusionó algún otro hombre más en la vida? ¿Qué pasó? No, para nada, nada. Nada. Eso, me parece perfecto. ¿Dónde anda? Que soy tanto ruido. Anda en su fabriquilla, me imagino. Es una fabriquilla. Ya viste, para que veas. Así es. Oye, Lupita, ¿cómo puedes, perdón que te tenga que hacer esa preguntita, pero ¿cómo puedes llamarle a este año 2020 con tantas cosas que han estado pasando? ¿Qué nos dices? Cobarde. ¿Cómo? Porque nos está tratando muy mal. Así lo llamaría yo, cobarde. Cobarde. El año cobarde. Así es. Bueno, aquí están escuchando... Aquí están escuchando al Turi, pero en mujer. Sí, no se entiende nada. No se entiende absolutamente nada. Ay, Turita. Pero muchas gracias por llamarnos esta mañana. Gracias. Besitos. Vamos a otra línea telefónica. Buenos días. Hola, buenos días. Nachito. Cosita rara. Hola, Nachito. El hombre que no me deja para nada. Este sí es público, no, bien dale, seguro. Oye, ¿qué pasó, amor? ¿Dices que le vas a regalar el cabello, cuál? ¿El cabello de la cabeza o el cabello público? Ese. ¿Qué pasó? No seas cochino, ¿vale? Oye. Pues bueno, déjenme decirles que me siento bien honrada porque por fin vamos a hacer que Burbuja pueda tener su cabellito. No lo ocupo, vale. Que puedas, no lo ocupo. Mira, yo te quiero hacer una preguntita, público querido. ¿Por qué será que todos los pelones, hay algunos que se sienten traumados, se sienten con miedo, se sienten con temor a ser criticados, cuando la ley de la naturaleza sí nos puso? Mira lo que son las cosas. Yo quisiera estar como el Burbuja, no estar sufriendo de estarme cortando el pelo. Así es. Otras personas, el chino quiere estar... El lacio quiere estar chino. El pelón quiere estar greñudo y el greñudo quiere estar pelón. Así, pero ¿para qué traumarse? Burbujita, tú no te traumes, no chiquito traumo, hermoso. Claro que no. Mira, la mitad de mis extensiones te la voy a donar. No, sirve. Voy a cooperar. Puro plástico, vale. Voy a cooperar hasta para con el injertador para que te lo ponga. ¿Qué pasó, Nacho? Oye, cosita rara. ¿Qué pasa? Estaba oyendo al Gilberto en la mañana. A este país o a este mundo todos venimos a algo, ¿sí? Cuando nacemos para algo, ¿ok? Pero cuando venimos a otro país, tenemos que adaptarnos a las reglas que hay en este país. Y a las leyes. Y decir, ok, yo he aprendido que dice la biología, nacer, reproducir y morir, ¿sí? Ya nacimos, ya reproducimos, nos toca morir, pero hay que llevar una vida tranquila. Pero cuando la rompemos las reglas y queremos... actuar como actuábamos en nuestro país, por eso tenemos el montón de problemas que nos causa nuestra cultura, ¿sí? Ese es el problema que nos causa nuestra cultura y el Gilberto, en lugar de tal vez de que sea más no comprensivo, sino más desciende a la raza, vamos a tratar de arreglar esto, o sea, si tiene poder así como él la habla, pero siempre es contra, hace pura discriminación ese señor. Siempre. ¿Sí? Siempre. Para quien no conoce a Nacho, hagan de cuenta que es la réplica del Dr. Simi. Muchas gracias. ¡Órale! Gracias, amigo. Te agradezco mucho. Dale. Gracias. Pues bueno, vamos a otra llamadita esta mañana. Hola, buenos días. Buenos días. Eso, ahí la llevamos poco a poco. Ya la gente de la construcción, los hombres de trabajos pesados, ya hacen su quejidito también. ¿Qué pasó, papito? Buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí el muñeco reportándose, mi tatis. Muñequito hermoso, gracias. ¿Qué nombre le pones a este año 2020? ¿Qué nombre le pones? Pues, yo coincido con Lupita Méndez, pero dile que la sigo esperando, chiquita, bebé, vives en mi corazón y no pagas renta. Ay, y mira que sí le vas a hacer un paro porque paga mucho de renta, ¿eh? Paga 1,900 la pobre. Y tiene ahí dos o tres gorrones que nada más le prometen y no le ayudan. Qué lástima. Oye, eso, chiquitín. Eso no es nada. Oh my God. Es un año, ¿cómo se le puede llamar? Pues no. No creo que sea más raro que tú, pero bueno. Oh my God. ¿Cómo será tremenda? Antes de que me cortes, Tatis, quiero pedirte un favor. A ver, sí, dime si está en mis manos, lo hago con todo el gusto del mundo, chiquitín hermoso. No, claro que está en tus manos completamente. Un face to face. No. Un face to face. Hoy no vale. Cuenta con ello. El perdido de Jaime Maussan. No. Ok. Muy bien. No. Muchas gracias. En unos momentos se lo vamos a hacer con todo el gusto. Hoy no. Claro. Buenos días. ¿A poco te dolieron tus piernas ayer? Ay, no, Lupita? Macho, estás bien pesada, ¿vale? De veras se te hace. Pero te aventaste tu tacote de ojo. Hoy sí, tacote de ojo. Tu tacototote. No me va a rayar. Un tacote placero. Buenos días. ¿Quién habla? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, amor. ¿Con quién estoy hablando esta mañana? Con José. Hola, José. ¿De dónde nos llama, chiquitín hermoso? 478. De Georgia. ¡De Órale, Georgia! Qué ¡ay, qué padre! ¿Y a qué te dedicas allá, chiquitín hermoso? Acá fabricamos las countertops para las cocinas y los baños y todo eso. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Oye, pues la verdad, no me esperaba tu llamada, pero qué bonito. Oye, amigo, ¿qué nombre le pondrías tú a este 2020 con tantas cosas que están sucediendo? Le pondría el Burbujas. Una tragedia, echado a perder. Estás hablando de... Porque pura brujería está pasando. Pura. Oye, no, pues mira, están pasando puras cosas, la verdad, mucho, muy negativas. Y que te pones a pensar y dices, Dios mío, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Burbuja, ¿sí sabías tú eso de los vientos que vienen del Sahara? Sí, ya hemos... Ya llegaron a México. Ah, correcto. Y te pueden afectar las vías respiratorias. Y ahorita acuérdate que México también, pues no está muy bien que digamos ahorita con lo del COVID. Entonces, sería una verdadera tragedia que llegara... Oh, my God. Esa tormenta de arena. Por supuesto. Bueno, amigo de Georgia, te mandamos saluditos y salúdanos, por favor, a toda la gente y que nos sintonicen. Vamos a otra llamadita, Burbuja. Vamos a la pausa. Vamos con otra llamadita. No, ahorita regresando. Mejor vamos a regresar. Tenías un tema, ¿no? Nos ibas a contar de las maneras de encontrar la infidelidad o algo así tenías ahí. Exactamente. Ay, mira, me andas robando mis temas. No, pues ahí me dijiste que te los andas llevando para el programa del flaco con el naranjito. Órale. Bueno, ahorita regreso y vamos a irnos. ¿Sí? Diferentes formas, así es. Bueno, son cosas que les voy a platicar que son tips para que se cuiden, mujercitas. ¿Cómo que tips? De esos hombrecitos. Oh, yo sé lo que te digo. ¿Vas a dar tips? ¿Qué tal? No. Si vas a dar tips, no empieces con eso, ¿vale? Ya vas a empezar. Soy camarona. Ah, ¿cómo es eso? No te comas de arriba ni lo de abajo. No más lo del medio. Te pasa, güey. Chiquitita hermosa. El show del mandril. En Viva 103.1. Cumbias y más. Y no reparo de lo que te haré. Estuardo Rubiola Mata, desde Culiacán, Sinaloa, y desde... Presente. Y de South Centro, L.A. Presente. ¿De dónde? De Sur Centro de Los Ángeles. ¿Quién es del Sur Centro? No, mi novio sí es de ahí. Ah, sí. Traigo un novio de ahí. Tú eres de Playa Larga, ya me acuerdo. De Playa Larga, sí, así es. Vecina de los Rivera. No. Vecina de los Rivera. Así es. Amiga íntima de Jenny Rivera. No, creo que ellos vivan ahí por la Pacific y la Magnolia, la mera verdad. Ay, mi vida hermosa. Conóceme más a fondo, chiquitín. Conóceme a penetración, y vas a ver si no. Ya te vale. Mis vidas. Bueno, oigan, déjenme decirles de 23 señales en las que se tienen una relación tóxica. No, la vas a cambiar. Es que mira, te voy a decir algo. A ver. Ahorita lo que se está viviendo, Burbuja, es una cosa completamente fea por los encierros que ha habido. Una. Okay. ¿Cierto o no es cierto? Sí, cierto. ¿Tú has tenido en alguna ocasión alguna pareja tóxica? Yo creo que nunca faltan. Nunca faltan. Estoy preguntándote a ti, no estoy diciendo que nunca faltan. No, sí. Tú tuviste una relación tóxica. Sí, la verdad. ¿De qué manera es como tú crees que... haya sido tóxica contigo esa pareja. No, pues haz de cuenta de que... Te hacía la vida imposible. Sí. Te jodía la vida. Lo malo te es checaba que, teléfono. Lo malo es de que es por cualquier cosa, pues. O sea, ahí es donde empieza lo tóxico cuando viene por X motivo. O sea, ya te están celando, ya te están X. O sea, es un amor tóxico, como dice la canción. Se te hace. Sí. Bueno, atención, por favor, amigas y amigos. ¡Ah! Hoy en día te voy a decir, pues bueno, lo que son las situaciones tóxicas en la pareja. Te voy a dar unos señalamientos que tienes que tener en cuenta para saber si tienes una relación tóxica con tu pareja. Ajá. Así es. Pero primeramente, debes estar consciente de que te echaste ese compromiso y que difícilmente te puedes zafar de ellos. Actitudes de control y celosía. Okay. Número uno. Así es. ¿Le molesta que pases tiempo con tus amigos o familiares? ¿Sí o no? Sí, la verdad que sí. Ajá. O sea, la pareja agarra y dice, a ver, o sea, si Tatiana, si, ahorita si, vengo, si, este, voy a echar una chelita aquí con el buen, el Turi. Ah, ¿vas a ir a tomar con el Turi? Sí, voy a echar una buena. Pues quédate, llévate tus cosas y ya mejor vete a vivir con él. No, pero nada más vamos a ir aquí. Se me hace que los dos... Topito, se me hace que los dos topito. Pero nada más vamos a estar aquí afuera, aquí a cruzar, pues, mira, aquí pues, a cruzar discúlpame, la calle. Pero, bueno, mira, conociéndote a ti y conociendo al otro, gangoso, yo estoy bien segura de que se van a ir con las viejas. Estoy bien segura. De aquí nos puedes ver. No. Ahora, no? Bueno, eso es con los amigos, con los familiares. Ahora con los familiares. Ok, Estuardo. ¿Qué pasó? Dime Tatiana, no me digas Estuardo. Ah, pues así te llamas. Tatiana, ¿te avergüences de tu nombre? Sí. Oh, sí, okay, me avergüenzo, okay. Y mucho. Ok, Tatiano. Y me cuesta 12,000 cambiármelo, pero bueno, soy Tatiano. Ok, Tatiano. Sí, ¿qué pasó? Voy a ir a visitar a mi tía. Se me hace que te anda chacaleando a tu tía. ¿Crees que no me he dado cuenta cómo se miran los dos? Acaba de llegar. ¿Qué vas a ir a ver? Acaba de llegar. Pues de por México. Eso mismo, porque acaba de llegar y no tiene quien la estrene. Y tú, qué bonito. ¿Cómo que la qué bonito que te gusta? Ay, perdóname, oye, pero... Oye, la conocí cuando estaba niño, apenas acaba de llegar, trajo unos dulces, voy a ir a saludarla. Pues y a sí, pero yo he visto que, he sabido que te trae ganas desde hace muchos años. ¿Cómo? Si estaba niño, tú también. Eso no dices manches, tú. No manches. Vieja degenerada. Tenerte de pareja, socorro. Pues, no, Eduardo. Es una vieja degenerada. No manches. Y nomás deja que me la tope, y chiquita no se la va a acabar. Oye, vale, si eres de veras, si eres de la vida real. Bueno, estamos socorro. Hablando de los... No, para que vean si es uno tóxica o no es tóxica. Ajá, demasiado, Punto número dos, actitudes y control en tóxica. Bueno, en las cuestiones tóxicas. Número dos, controla tus gastos personales. Lleva el control innecesario sobre tus cuentas bancarias o te pide explicaciones sobre lo que tú gastas. Mm. ¿Cierto o no es cierto? Sí, la neta sí. Ah, también, bueno, también. A ver, Javier, ven para acá. ¿Qué pasó? A ver, una cosita. El viernes cobraste el cheque. Sí. Ok. Me dijiste que te diera 350 de regreso para ti, que por tus chicles y tus cigarros. A ver, descíprame, ¿en qué te has gastado ese dinero? ¿Cuál dinero? Pues los 350 que te di, porque dejamos 1,200 para lo de la renta. Oye, a ver. ¿Cómo que qué? A ver, no. A ver, ¿qué te compraste? ¿Cómo ¿Qué has que comprado? Me compré? No, pues si acaso, yo veo que has fumado mínimo 5 cigarros al día. La cajetilla trae 20. La cajetilla trae 20, te alcanza para 4 días. Entonces, si es así, ¿dónde está el demás dinero? Pues te he estado checando. Tuve que echarle gasolina al carro. Van dos días que te reviso el pantalón mientras tú te duermes. Pues y he visto que estás falto de dinero. ¿Qué pasó? ¿Estás padroteando a otra vieja o qué? ¿Cuál vieja? No, pues sé honesta. Ya te lo dije, Javier Alejandro. Ay, en un momento dado yo me enteré de esas cosas. Te voy a arrancar tus peluches del estuche. Ya conste que te lo estoy diciendo. Bueno, Tatiano, nada más te digo. Ya te dije, vale, voy a echarle gasolina al carro. Y ya lo sabes, y este viernes yo voy a controlar todo el cheque. Porque no quiero que haya fuga de divisas. Mí, pues es mi dinero. Bueno, nada más así te digo, Voy a llevar un control sobre todas tus cuentas. Y es más, ¿sabes qué? Te voy a comprar un 6 de sodas para que te lleves una diario. Ay, y a mí me vas a pedir los cigarros al día para dártelos en la mañana. Ay, cabrón. No, hombre. Ay, güey. ¿Sí o no? No manches. ¿Hay tóxico o no hay tóxico? No, tú. Claro. Vamos con la tercera. Investiga tus redes sociales y tu teléfono móvil. No respeta tu privacidad. Hazte para allá, vale. Ok. Tatiano. A ver, ven para acá. Espérame tantito. ¿Qué quieres ver? Escúchame. Por cierto, luego mejor lo hago, porque no quiero salirme del tema. No me quiero salir del tema. Préstame tu celular, chiquitín hermoso. ¿Qué quieres porque ver? Se le bajó la pila al mío y necesito mandarle un texto a mi mamá de urgencia. Préstame tu teléfono. No. Así es que... ¿Qué? ¿Quién es esta mujer? ¿Cuál mujer? ¿Quién te mandó corazoncitos, cabrón? ¿Cuál? Hey, calor, ¿quién te mandó corazoncitos? ¿Eh? ¿Quién te mandó? Ah, perdón. Perdón que dije groserías. ¿Quién te mandó corazoncitos, hijo de siete? No sé. Ah, ¿no sabes? No, pues no, publiqué esa foto de allá del rancho. Mira, Pepita Urbina. ¿Quién es Pepita? Es un vato que se la loncha. Es un vato que se la loncha. No es cierto. O sea que... No es cierto, O sea aquí que... Aquí Tatiana no me... No, ni mal. A mí no me metes en los pesos. Sí, me hiciste así señas. Es, no. Me hiciste señas así con las manos estiradas. ¿Quién es Pepito Urbina? No, pues un vato se la loncha. Ah, se la loncha. Sí. ¿Y por qué te manda besitos? ¿Qué jalón? No sé. ¿Qué? ¿Y por qué dice aquí, gracias por el jalezazo que me hiciste? Ay. No. ¿Por no, qué? No, ¿cuál jalezazo? Aquí está diciendo. Mira, así. Y le mandaste un osito de peluche. No. Ah. Mira los comentarios que están atrás del mensaje. No, ni más. Estaba platicando con alguien más. Intimamente, dijiste que ibas a hablar tu teléfono para otra cosa. Y te manda a decir que por qué no te vas a quedarse a su casa por el COVID. Ah, maldito perro. No, esa es otra conversación. No seas tóxica. Dame mi teléfono, por favor. No. Ahora déjamelo veo. No. ¿Por qué me lo quiere? ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué tienes la boca seca, perro? No voy a estar con la boca ¿Por seca. ¿Por qué tienes la boca seca? Tienes pues nervios. Acabo de llegar de trabajar. A ver, espérame tantito. Espérame tantito. Eres tú. Quítate la gorra. ¿Para qué? Es que ya se bloqueó y necesita poner tu jeta otra vez para poder activarse. Dame mi teléfono, okay. Vale. Déjame reviso. No seas tóxica, vale. Ah, así que estás tomando pastillas para potencia. ¿Cuáles pastillas para la potencia? Mira aquí. ¿Quién es el Pujos? ¿El Pujos? Que dice que ya te tiene tu cargamento de pastillas cállate, potenciales. Cállate, vale. Cállate, ¿tú qué entiendes que mandes ese poca? A ver, no que es dice cierto, que ya no, te no, tiene no, tus no, pastillas no. de Tijuana. No es cierto. Maldito. Es otro Pujos ahí en San Francisco. No, no, tampoco. Es otro lado. No es cierto. Mira, vale, estás perro. No, qué increíble, no cabe duda. Vale. Déjame, sigo revisando Están tu teléfono. Están revisando conversaciones ajenas, no seas tóxica. Estuardo. Ok. Tatiano, por favor. Oh, ¿quién es el abogado Carlos? ¡Epa! ¿Quién es? Es un degenerado. Que dicen carne, chile, mole y pozole. Que se comen juntos. Bueno, hasta ahí, ya. ¿Cierto o no es cierto? Sí, oye, es bien tóxica, ¿vale? Bueno, vamos, estos, acuérdense, a público ver, querido. Si vas bien. Mujeres, 23 señalamientos de por lo que tienes, que es una relación tóxica de pareja. Y también para los hombres, voy a ir al número 5 con el Kawachi Mix, que está en la línea telefónica. Señor Kawachi Mix, buenos días. ¿Vamos bien o no vamos bien? En las cuestiones tóxicas. Vamos bien. ¿Cómo te cae? Bonita, vamos muy bien. Súper bien. Kawachi, ¿cómo te caería una esposa, una novia así, vale? No, yo paso sin ver, carnal, estoy bien con todo. No te bueno. pases, Estuardo, se me Ok, quisieras. Vamos con otra vamos con Aguanta, otra. Kawachi. Vamos con otra. Otra cuestión tóxica. A ver. Pregunta constantemente por los horarios y te planifica la vida sin pedirte opinión. Ok. A ver. Javier. ¿Qué pasó, mañana, mañana vas a entrar tú a las 8:30 de la mañana a trabajar. Sí. Y vas a salir a las 4 y aquí te quiero a las 4:30 más tardar. ¿Qué? Si no llegas a las 4:30, yo voy a tener que ir personalmente por ti a tu trabajo. Ay, pues, para que cuando suene la chicharra, ya sepas chicharra. Que sales de tu trabajo con la lonchera. Y no estoy viendo los trastes del Tupperware que te puse tu lonche. Y te quiero fuera del trabajo. Porque igual, y de ahí nos vamos a venir directo a la casa. Oye, pero... Porque quiero que vayas a traer agua y muchas cosas. Sí, pero acuérdate que el mirador de salida no es el mismo. Lo Varea, siento. Depende. No me importa. Las leyes las pongo yo. La fabriquilla no me permite salir lo a la hora siento que yo mucho. Quiera. Lo siento. Así es de que ya sientes? Sabes. O sea, a ver, ¿por qué razón? ¿A qué hora se supone que entras? ¿Y a qué hora haces el lonche? Tengo horario de entrada, pero no tengo horario de salida. Ok, pero ¿a qué hora haces el horario de lonche? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo conmigo? ¿A qué hora es el lonche, cabrón? La hora son las 12:30. Ok, mañana va a ser a las 12. Y no me importa. Pero no, no es ese el horario. Mira, tu supervisor y tu jefe, me lo escupo y me los paso por aquí. ¿Y tú me vas a pagar? Ya dije. No, tú me la vas a pagar. La que impone y manda me soy yo. Me van a correr, tú lo por siento tu culpa. Mucho. No seas tóxica. Pues que tóxica. Te corran. Dios quiere y te corran, perro. ¿Para qué? Sí, yo te voy a imponer, yo te voy a llevar a buscar trabajo a otro lugar. Donde yo esté bien contento y feliz. Donde haya puros hombres. Puros hombres. Puros. Prefiero que te coma un hombre que una vieja. Hija de qué tóxica, no mames. Bueno, ¿sí o no? Sí, la neta okay. sí. Vamos a otro. A ver, okay. a ver ¿qué? ¿Va Vamos, bien o no? Buenos días, ¿quién habla? Hola. ¡Oli! Hola, buenos días. ¿Voy bien o no voy bien en la cuestión tóxica? Bien, ¿voy bien o no voy bien? Ay, perfecto, perfecto. Justamente lo que estás diciendo es totalmente verdadero. Sí. ¿Le ha tocado pasar eso? Ya, no, ¿has vivido esas o no, amiga? Sé sincera. Al principio de mi matrimonio, así se comportaba mi esposa, pero pues poco a poco nos fuimos ganando su confianza y lo bueno que cambió. Qué bueno. ¿Pero qué tuvo que pasar para que agarrara la onda tu mujer? Pues se podría decir una separación de como unas 2 semanas para que agarrara el rollo. Pero, o sea, tú te fuiste de tu casa y solamente así comprendió ella y valoró que te estaba perdiendo. Pues sí, porque había, digamos, celos sin justificación. Ahora sí que nada más del tan solo ir y preguntar en la tienda por un precio a una mujer, obviamente, pues era la única que está ayudando, ya decir que uno está coqueteando o porque se le escapa una sonrisa a uno por la amabilidad, luego empiezan con que ya le andabas coqueteando, quién sabe qué tanto andabas hablando con esa persona, pues como dicen, son tóxicas. O bueno, iba por ese rumbo la relación, por el rumbo tóxico, pero lo bueno que agarró la onda y pues sabe que es la princesa de mi vida. ¡Ah, qué bonito detalle! ¡Qué bonito! Pero mirad lo que tuvo que pasar para poder agarrar el patín. Cosas increíbles. Bueno, pistacha, sí. Si no te cuidas, te ganan el mandado. Gracias, amigo. Gracias, besitos. Vamos a otro punto. A es habitual que se use el chantaje emocional contigo si no haces lo que él o ella quiere, se enfada. ¿Cierto o no es cierto? Pues sí. A ver, ¿qué entiendes por eso? Nada más me estás dando el avión, perro. No, pues que estoy viendo que te estás saltando unos puntos, nomás te aviso. No, estás pero bien mal. Sí. No, está mal. Sí, ibas en punto número 5, vale. Vamos sobre las 6. Sí. Ok, vamos sobre las 6. Nada más por cumplirte. El 5. El 5. Sí. Cuando te hace un favor, exige que le compenses inmediatamente. Cierto. Cierto, cierto, cierto, cierto, cierto. Ok, pídeme un favor. Tatiano. Sí, ¿qué pasó, Javi? Hazme un favor, no voy a alcanzar a planchar mi ropa a mesa. Ay, no, yo te la plancho. ¿Sí? Yo quiero que... Gracias. Sí, es más, nada más consígueme un paliacate. ¿Para qué? Para humedecerlo y quede la rayita bien de los pantalones y las camisas. Sí, sí, como planchan sabes sus pantalones los cholos. Con un paliacate. Déjame, voy a meter a bañar de volada y ahorita sí, ya sabes. Claro que sí. Y mientras él se está bañando y chagüereando y lavándose el oso, yo agarro y estoy planchando. Bien así, sus camisas, sus pantaloncitos, todo se los doy. Y todavía alcanzo. ¿Qué es eso? Soplándole el polvo a tus botines. Ay, ay, ay. Unos botines que le regaló don Pedro Rivera, bien cuarteados. Y con el tacón bien de lado, bien desgastado, 45 Dale, grados. Tatiano, ya voy tarde. Ok, échale. Ahí está. Ahí está. Ah, gracias. Mira, gracias, ¿qué tal te quedó? Ah, qué frío. ¿Bien o no? No, sí, ya me voy. Oye, espérame. ¿Ya viste que te planché tus camisas y el pantalón que te quedó divis? Sí. Un favorcito, no tendrás $100 porque le quiero mandar a mi mamá a México. ¿Qué? Que me pudieras dar $100 para mandarle a mi mamá. No traigo ahorita nada. No tiene... ¿Cómo? No tengo, Tatiano. Ay, ¿cómo que no traes? Cuando venga te lo traigo. No, yo lo ocupo ahorita. ¿Acaso cuando tú me pediste las cosas, yo me tardé? No. ¿Verdad que no? No. No te la planché. El momento. Sí, sí. Nada más en lo que entraste a lavarte el oso. Ay. ¿Sí o no? Ay, vas con entonces, no, perdóname, pero mira, yo te cumplí. No. Y te estás yendo muy guapo. Exponiéndote a que te vayas, a que te vean las viejas. Oye, pero pues siempre me voy así, siempre me voy planchado. No, pues, bueno, pero en esta ocasión yo creo que te correspondí. No, tú sabes que no. Y merezco que me puedas dar $100 para mi mamá. No, regresando te lo doy, me tengo que ir a trabajar. Ok, no van a ser 10, van a ser 110, porque cobran 10 por okay, mandarlo. Ok, 110, ahorita que venga de trabajar. Ok. Eres bien tóxica, ya. Aquí está el lonche. Aquí está el lonche. A ver, échalo. Ahí está. Gracias. Okay. No te vayas. ¿Hola qué? Ocupo otros 100 más. ¿Ah, qué? ¿Cómo qué? Si te puse el lonche también? Me lo estás cobrando, mejor compro en la lonchera. No, pero oye, lo que pasa es de que yo estoy ocupando ahorita. ¿Es tu algo? Ocupo Tatiano, para toallas. Eres ocupo... muy tóxica. Nomás ¿por qué te digo? Tóxica. Oye, es que no soy tu gata, perro. Ay, ay, ay. No soy tu gata, perro. Oh. Vas y chingas. No, pues entonces. Oye, ya la estás agarrando de verdad, cabrón. No. Si eso no me hace un ejemplo. No, ¿qué ejemplo dije dado? Mira, ya está la cabeza, 200. Ya la cabeza me empezó a doler. No, ay, cabrón. Ocupo 200, ay, que no me encuentro, Diosito, nunca me dejes encontrar con alguien así. No, manches, socorro. Bueno, ay. Estamos hablando de cosas tóxicas. No, tú. Bueno, vamos a otra. A ver. ¿Está bien? A ver. Ay, me dio comezón atrás del ya oído. Ya ves, te estoy diciendo. Me está dando pescadina, porque se me está cayendo la piel como... ¿Cómo se llaman las heces del pescado? ¿Qué, las escamas? Mi piel son escamas. Vamos a otra. Vamos con el punto número 6. Te menosprecia y te da a entender de que él o ella, pues bueno, no serías nadie y no podrías seguir adelante. Ok. Va. Ok. Tatiano. Sí, ¿qué pasó, Javier? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Pues me dieron una nueva posición en el trabajo, gracias a Dios. ¿Pero sabes por qué te la estás dando? ¿Por qué? Porque tienes una mujer como yo. Ah, cabrón. Sin mí no fueras nada, perro. Ah, ¿por qué? Porque ellos se enteraron ahora en la cena navideña que era yo tu esposa y saben de las exigencias tengo. Y si no fuera por mí, no serías absolutamente nadie. ¿Y eso qué tiene serías que ver? Serías ese hombre que conocí, todo chamagoso, todo polvoriento. Ay, ay, ay, si yo soy el que me... Cachetes carteados. Ay, ay, si yo soy el que me la parto en el trabajo, pues, ¿no tú? Eso crees tú. Eso crees allá tú. Allá nomás te conocen una sola vez nomás. Pues, que te han pues con esa vez impacté al manager. Ay, impacté al supervisor. El mismo dueño me dijo, ¿qué haces tirando tu basura, varando a la basura tu vida con ese perro maldito? Hey, aquí nomás me vieron como 5 minutos. No sé. Te digo algo. Te digo algo, Francisco Javier Alonso. ¿Sabes qué? ¿Qué traes? Mira, yo cuando te conocí, y reconócelo, no eras nadie. Eras una pulga. Y mira, mira hoy quién eres. Y gracias a quién. A mí, que te he exigido. Y que, sí, cierto, has hecho caso, pero ha sido por tu bien, maldito. Así es. El hecho de que me des todo tu dinero no te da valor a que te pongas tú en un plan. Claro que sí. ¿Y sabes qué? Te mandé a hacer un trabajito. Ay, caro. Te mandé a hacer un trabajo. Tus fotos están en lodo, perro. Te tienen amarrado. Ay, nada más estés conmigo. El día que tú andes con otra mujer, aparte de impotente, vas a sentir toques ahí. Ya, córtale, vale, ya. Unos voltios de 220 en el izquierdo te van a tocar. Ay, cabrón. No, ya vale, ya párale. Estás muy tóxica, Bueno, otro. No, ya no, ahorita que regresemos. Ah, vamos a una pausa. No, ya vale, ya estamos. Ahorita regresamos, nos faltan 16, ahorita venimos. ¿Cuántos? 16. Ay, jodela, no manches. ¿Cuántos de ustedes tienen una tóxica en su casa? Que nos hablen. Y quien las tenga, disfrútenla. No, hombre, que... Porque el día que se les vaya o se les muera, nos van a extrañar, perro. Que nos marquen para que nos platiquen de su tóxico o tóxica. Oh, Maika, ¿qué me está pasando? ¿De qué o qué? Siento punzadita. Cólicos. ¿Qué pasó? No, punzaditas aquí. No debe de haber punzadas aquí. Se supone... que está muerto. ¡Epa! 844-274-4630. 844-274-4630. Háblenos y platíquenos de su tóxico o tóxica, por favor. Ay, Eduardo. El show del Madrid. Mis vidas hermosas, yo soy Tatiano. Tenemos llamaditas, burbujita. Claro, Tatiano, vamos con las líneas telefónicas. Es bien tarde, oye. Yo sé, pues sí, tú. Buenos días, ¿quién habla? Hola. Buenos días, Tatiano. Buenos ¿cómo días? Estás, comadre? Estoy divis, comadrita. ¿Qué nos dice, chiquitín hermoso? ¿Cierto o no es cierto que así se comportan las personas tóxicas? Sí, la verdad, fíjate que sí. ¿Tú has tenido una pareja? Yo tuve una mala experiencia con mi expareja. Ajá, a ver, platícanos, ¿qué pasó? Con mi exnovio, resulta que inocentemente cuando salieron los iPhone 4, el punto era que teníamos que bajar música para entretenernos, ¿no? Entonces, un día estoy bajando la música y pues yo no sabía de la tecnología, cómo funcionaba el sync y todo eso, pues como teníamos los mismos celulares, yo tenía cuenta de Facebook abierta y resulta que automáticamente cuando conecto mi celular y conecto al de él después, toda mi información, todo lo que yo tenía en mi celular se transfirió al celular de mi expareja. Entonces, se convirtió en una situación tóxica porque él comenzó a contactarse con mis amistades de Facebook. Y un día me presenté al trabajo, un día lunes, y mi supervisor me dice... ¿Qué andabas haciendo tú a la 1 de la mañana en los tacos chubidubi? Y le digo yo, yo no andaba en los tacos. Le digo, yo llegué a mi casa a tal hora, pero yo no andaba. Entonces, una amistad muy cercana a mí me dijo que mi ex se andaba ofreciendo con él y pues se convirtió en un infierno, la verdad. Te digo, tienen que tener mucho cuidado al momento en que supuestamente sus esposas les dicen, ah, te voy a bajar una cancioncita, porque esas son las consecuencias. Ah, mira, ahí es un tip. Eso de que te voy a bajar una cancioncita, hey, es la forma de cómo te pueden extraer toda tu información, como lo que le está pasando aquí a mi amiga. ¡Qué increíble! Correcto. Y tienen que tener mucho cuidado. ¿Y cómo te deshiciste de esa relación tóxica? Bueno, pues creo de que como él se convirtió en una persona tóxica, entonces como que a mí también me dio el malestar de ser una persona tóxica, donde perdimos prácticamente la confianza entre los dos y llegó el punto en que pues cada quien se fue por su lado, pero te digo, hay veces que las cosas siempre son para mejoría y muchas las veces decimos, ay, extraño a esa persona, pero en realidad cuando una persona es muy tóxica no se da cuenta del daño que te está ocasionando emocionalmente. Entonces mi consejo para las personas que están pasando por una experiencia tóxica es simplemente a veces hay que dejar ir a esas personas que nos hacen tanto daño en la vida para simplemente darnos cuenta que valemos mucho más de lo que esa persona nos está valorando. Tienes razón, tienes mucha, mucha, mucha, mucha razón. Bueno, muchas gracias por participar con nosotros esta mañana, amor. Besitos. Sí, comadre, bye. Adiós, comadrita. ¿Ya ves? Mira. Tus puntos tóxicos, ¿vale? Mis puntos tóxicos. No, es que no, si pues hay un para... es que hay un montón. No, y mañana no, vamos a seguir con esos para cerrarla. Bueno, ya estás, pues. Hasta mañana. ¿En cuál te quedaste? A ver. Me quedé en la... Vamos a poner en la 6. En la 6. En la 6. Nos faltan algunas. Muy no, buenas. Sí, está bien, está mañana bien. Muy buena, van a ver. Buena. Van a conocer lo que es Tatiana a flor de piel. No, pues ya te conocimos poquito, ¿eh? Bueno, más o menos. Bien tóxica, ¿vale? Muchas sí, gracias, hasta mañana. Que te vaya bien. Besitos, juevesito. Cuídense mucho. Besos, bye. Adiós, Adiós. KDLD Santa Mónica, KDLD Newport Beach, Viva 103.1, Cumbias y más. Hasta el cielo lloró. La cumbia, cumbia con mucha ricura. Cumbia. Y mi amor, en busca de ella va, no importa ni el dolor. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Pudas olvidarme ni que fuera cualquier cosa. Si cuando estás cerquita, tu respiración se agota. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré pensar. Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes. Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder. Viva. El himno del Día de las Madres, ¿eh? Los caminos de la vida. Sí, muy bonita el rola. El himno, una rola que, bueno, que desde que salió ha sido todo un exitazo, ¿no? Como Denise de Calaf cuando canta a mi madre y pues bueno, al padre casi no hay ninguno, si acaso tres canciones. Sí, cierto. Y bien quemadotas ya. Así es, el teléfono en cabina burbuja, por favor. Es el 844-274-4630, 844-274-4630. Así es, piden amor y paz en el mundo, amor y paz. Pues yo creo que todo el mundo pedimos amor y paz en sí, el mundo. Cómo no. Así es, gracias a la gente que hace estas representatividades en murales, en el mundo entero. Vamos a las líneas telefónicas esta mañana. Vamos a ver quién está en la línea telefónica. Muy buenos días, ¿quién habla? Eso, ¿no? Como fabriquilla. Ah, eso, no nos hablaron todo el día. Era, ya ves. ¿Qué pasó? Me imagino que ya le pusieron un warning. Hoy no se reportó absolutamente más que en este momento para casi decirnos adiós. ¿Cómo estás, carnal? Buenos días. Mi querido Turi. Nada que ver, siempre estoy en todo el cañón, pero no eso. Me toman las llamadas. No me toman las llamadas. Mejor prefieren al señor Díaz. El respeto se gana, Martín Mandril, no. Ya sé por qué no le das mucha cuerda al señor Díaz, supuestamente. Hasta le interrumpe la sierra ahí. Hasta le interrumpe la sierra. Así es, mi Turi. ¿Cómo estás, carnalito? Buenos días, ¿todo bien? Oye, Turi, oye, tú que eres un analítico también, ¿qué nombre le pondrías tú a este 2020 con todo lo que está sucediendo? ¿Qué nombre le llamarías a este año? El año de la reflexión, carnal. El año de la reflexión. Exactamente, de la reflexión. Bien, pues esta no está mal. Está bueno, reflexión bien. Porque sí, definitivamente es para reflexionar y de por vida. Gracias, carnalito, te mandamos sí. Un saludo cordial, mi queridísimo Turi. Un saludo a todos los que trabajan en la fabriquilla. Sí. Así es, vamos a otra línea telefónica. Mi querido Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. Álvaro, ¿qué pasó, mi Álvaro? Pilas. Ya se le andaba yendo. Ya se andaba escapando. Oye, Álvaro, dinos tú, a tu punto de vista, ¿cómo le pudieras tú dar un nombre a este 2020? El año del terror, Mandril. Del terror, así es. El año del terror. Pues no, ni preguntarle de qué, por qué situación, porque pues bueno, lo que está sucediendo no es para menos. La cantidad, 7,000 personas contagiadas en un solo día este martes pasado, y las que han salido ayer y las que están acumulándose el día de hoy. Es una locura, Mandril. Oye, antes de todo, Mandril, mira, unos 5 taquitos de barbacoa con sus cebollitas moradas, su limoncito, su salsita roja, mi niño para almorzar. Y una sodita de esas, un titán. Y una coquita de esas chiquitas, una coquita chiquita. No, pues para 5 tacos requieres de una grande, hermano, para una chiquita te jodes los riñones. No, pues yo creo que una normalona, ¿no? Una de medio litro. Una de medio litro. Para que te quede para un ratito más, ¿no? Sí. Pero oigan, hay nada más un favorcito, cuando mastiquen el taco, no hay que tomarle luego porque se van los buzos a la soda. Sí. Y luego está la soda ahí, ahí se ve, ahí parece acuático ahí. Ahí están todos nadando, pues, ¿qué es eso, pues? Alvarito, no, nos sacaste. ¿Qué pasó, mi amigo? Díganos, por Mandril, favor. En las relaciones tóxicas, el Tatiano, pues, no podemos entrar. Pero el número uno en relaciones tóxicas es el... ¿Qué pasó, papuchón? Cara de perro, el Piolín. Ajá. ¿Por qué? Pues sí, pues la mujer es el que lo trae a raya, al Piolín. ¿Oh, sí? La mera mera. Ah, fíjate, no sabíamos eso, ¿eh? Pero qué bueno saberlo. Al ratito que pase por su camino le voy a decir, ya me platicaron, sí, a ver qué dice. ¿Qué más, un mamuchón? ¿Quién te dijo mamuchón? Mamuchón. Sí, el mamuchón. No. Un saludo. Órale, hermanito, gracias. Saludos también para Eddie, Violín Sotelo. Gracias por acompañarnos. Música, maestro, por favorcito. Porque es jueves. El inicio de fin de semana. Una cinta en tus cabellos. Viene, ahí estás. Para toda la gente que trabaja en las maquiladoras, en el centro de Los Ángeles, el DJ Kini. El DJ Ninox. El DJ Ninox. Viene de ahí. Hay un padre de familia muy preocupado porque dice que, pues bueno, a su hija estaba viviendo con su esposo ahí en su casa, se fue el esposo y no haya cómo poderla sacar porque le está causando muchos problemas con los vecinos y se mete mucho en las redes sociales y hay gente que va y le reclama a su casa. ¿Cómo le puede hacer un papá para poder sacar a su hija? La chamaca tiene 19 años y no agarra la onda. 19 años. Y dice, pues no sé qué hacer, Mandril, porque ¿cómo le puedo hacer? No quiere salir al aire, respetamos eso. Claro. Pero usted, ¿qué recomendación le podría dar al señor Jacinto? Vamos a ponerle don Jacinto. ¿Qué le puede decir a don Jacinto? ¿Qué puede hacer para sacar a su hija? Le causa muchos problemas. El señor quiere andar con alguien y no deja que se acerque ni una mujer con él. Él tenía una muchacha que le ayudaba cada semana ya a limpiar y... de un tiempo para acá, desde que se fue el esposo de ella, sí. Ya no la deja entrar. La casa dice, pues, un tiradero, porque el señor, pues bueno, la verdad dice que le da huevo y él quiere, pues, estar en su casa solo, pues. Claro. Esposa no tiene, ya tiene 12 años de divorciado. ¿Qué harías para poder sacar a tu hija si es que te hace la vida imposible en tu propia casa? A mí me tocó conocer una situación muy parecida. Uh-huh. Igual la muchacha, haz de cuenta que no aportaba absolutamente nada. Nada de nada, aportar a la nada, casa. Nada, no limpiaba. Aparte de no aportar economía. Y tenía su propia recámara. Tenía su propia recámara. Qué coraje. No pagaba absolutamente nada. Se iba de fiestas, se iba a empedarse. Y pues ya el señor estaba así como que desesperado. ¿Qué hago también, no? Lo único que a veces aportaba, si acaso, era un suavitel o algo nada más para la ropa. Nada más. Y eso porque era para su ropa, me imagino. Sí, y aquí pues estaban... el problema aquí era de que no solamente estaba el señor, sino también estaba la esposa. Entonces, uno quería ya sacarla como en este caso, pero la señora no. Pero ¿cómo vas a echar a la calle a nuestra hija? Mira que deberías darle más chance. Oye, pero la muchacha ya tenía 21 años. No. O sea, ya esa era tiene hora 19. Y no aportar nada, nada, nada, nada. ¿Y nada, en qué nada, terminó nada. Eso? Por fin ya se conoció un muchacho y la sacó de ahí y fue la única manera. Ojalá que sea de las mujeres que agarren y dicen, llévame contigo, en mi casa sufro mucho. Pero nada más duró, creo que... unos 2 meses y ya. De regreso. No, ahí está todavía lidiando con el apartamento, que si no se queda con él o regresa, no sabe qué va a hacer. No, pues hoy la lajita que se llevaron sin hacer nada, no, pues. ¿Qué recomendación le puedes dar a don Julián, público querido? ¿Cómo le puede hacer? No, es que se oye muy feo deshacerse de la hija, ¿no? Claro, claro. Así es, pero definitivamente yo creo que es, pues, correrla. Sí. ¿Cómo le puede hacer para correrla? El teléfono 844-274-4630. Vamos 844-274-4630. Vamos a una pausa y regresamos. Buenos días. El show del Mandril en Viva 103.1. Señoras y señores, buenos días. Este es el show del Mandril. Gracias por acompañarnos. Estamos ya en la recta final, 10 de la mañana con 30 minutos, 10 con 30. Así es, ¿cómo puede hacer don Julián para poder correr a su hija de 19 años? No aporta absolutamente nada de manera económica, se mete en problemas, no le deja acercar a alguna mujer. Es ser catastrófico. ¿Cuántos años tiene tu hija la mayor? Ya 21. 21 años. 21 años. Así es, si estuviera viviendo contigo y fuera un tipo así como te la están planteando, ¿qué podrías hacer tú? ¿Cuál sería tu punto de vista para poder decirle que gracias y que le llegue? Porque ya es harina de otro costal. Bueno, al menos... ya fue casada, ya se separó del fulano hace 4 meses cuando comenzó el coronavirus. A veces, lamentablemente, creo que los padres tienen la culpa no deslindarles ciertas responsabilidades a los hijos. Y pues yo creo que ahí está una de las consecuencias. Ahora, en este caso, esta muchacha pues supuestamente dice que se la pasa solamente en las redes sociales. Entonces, para empezar, lo ideal sería que le corte el servicio telefónico. Ahí le das en el mero clavo, la verdad, porque si está metida ahí hablando, mirando redes sociales, o sea, le estás... Oye, pero si le corta el teléfono, le corta los servicios de celular y que se agarre vendiendo cosas de la casa... No, para no. Restaurar el sistema. No, no creo que digo, no, solamente ¿no el señor, tú? Solamente el señor conoce a su hija. No creo, la verdad no creo que lo haga. Pero yo empezaría por cortarle el servicio telefónico. Sí. Vamos con Liliana, que está en la línea número 7. Liliana, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Buenos días, Mandril. Buenos días, Liliana. ¿Usted qué haría, Liliana, para poder, si en este caso tuviera que decirle a su hija, bye, porque le hace la vida imposible, se mete en problemas y no aporta nada todavía? Pues mira, si ella se ha beneficiado tanto del señor, el señor que se beneficia ahora de ella, que ¿cómo? Le compre una aseguranza y que le dé cuello. ¿Cómo? ¿Cómo cuello? Se va a perder. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que el señor? Sí, que se beneficie, que le compre una buena aseguranza y cuello. ¿O que le compre buena aseguranza a su hija? Sí, que le compre una buena aseguranza, okay. Y que poco a poco le vaya dando veneno y vámonos. ¡Ay, ay, veneno! ¡Chale, no, hombre! ¿A poco? Y él de ella ahora. Oye, porque Liliana, tú... No te cuentas, los hijos son unos malagradecidos. Mira, yo le ayudaba a pagar a mi hija la mitad de la casa y me sacó para meter a un marihuano que ni trabaja. No, y yo me tuve que ir a vivir en un garage. ¿Y tú le ayudabas a tu hija con la mitad de la renta? La mitad del pago. Ella está pagando su casa y me sacó a mí para meter a un marihuano. Pero eso de cuello no. Oye, no. Oye, tú tendrías sangre para... Bueno, con lo que hizo tu hija, tú tendrías la sangre como para comprarle su aseguranza y poco a poquito darle cuello, como dices? Pues sí, al final de cuentas, como te digo, le dan a uno una patada en el trasero y ellos vienen a gusto. Ya se benefició ella del señor, pues ahora el señor que le saque provecho. Ay, pero pues es su hija, su sangre. Pues sí, pero no se pierde nada. No, no se pierde nada. No están contando que es una buena para nada, ¿qué se va a perder? Ay, canijo. Ay, ay, ay, no, pues sí, están ñañas. Liliana, pues la neta, nos, hasta nos cortaste el parpadear de ojos. Muchas gracias por tu opinión. La verdad que no sirvió, pero no, gracias. No, ni lo mande Dios. Es una opinión bofa esa. No, se aplican algunas restricciones en cuanto a la llamada. No nos hacemos responsables de lo que pueda decir la gente, de las opiniones, porque es mercado libre. Así es, pues bueno, don Julián, yo creo que el tiempo se nos viene encima porque tenemos que irnos con Carlos Maciel, y pues, mucha suerte, ¿eh? Sí, la verdad mucha que... suerte. No, esa morra ya con eso, ya cortó el tema, no, ¿cómo que le dé cuello? ¡Socorro! Se pasó. Dale. Oye, no, pero fíjate los pensamientos de hoy en día, ¿eh? No, socorro. ¿Cuándo te imaginas tú? ¿Cuándo te imaginabas que tu papá fuera a pensar en darle el cuchillo a alguna de tus hermanas? No creo, ¿nunca? La neta, no. No, jamás. Bueno. Regresamos con las preguntas de Carlitos, mejor. Pues sí, están mucho mejor, ¿eh? Así es. Qué bueno, fíjate que... Ay, no. Pues aunque sea baquetonas, huevonas, haraguientas, pero no. Oye, ahorita íbamos a ir ya con Carlos Maciel. Permíteme un minutito, Carlitos, porque tengo a la señora Maru Chávez, amiga de nosotros y radioescucha fiel del show del Madrid. ¿Cómo está, Maru? Buenos días. Buenos días. Oiga, pues... Mire, dígame. No, primero usted díganos, usted es la que manda aquí, díganos. No, pues es que no estoy de acuerdo con el señor y la señora que hablaron que en contra de sus hijos. Yo digo que depende de cómo los educaron, salieron sus hijos. Yo soy madre y padre de mis hijos y gracias a Dios se me acaba de graduar una hija de la universidad. Sean buenos o sean malos, los hijos... siempre son los hijos, uno que está tiene que estar con ellos en las buenas y en las malas. Si esos hijos son malos, en vez de correrlos, tienen que buscar una ayuda para el hijo, para la hija, pero nunca echarlos de la casa. Yo no estoy de acuerdo con ese señor y con la señora que acaba de hablar ahorita. Usted los sus hijos para mí, ajá, es una bendición de Dios. Uh-huh. Oiga, pero si no contribuyen con nada en la casa y todavía lo tienen, la meten en problemas y no la dejan ni que se acerque ningún gallo con usted, ¿qué? Por eso tienen que hablar con la hija o tienen que llevarla a un centro donde la puedan ayudar y poco a poco irse ganando la confianza del hijo o de la hija para platicar. Pero los hijos son los hijos, sean buenos o sean malos, uno siempre tiene que ayudar. Bueno. Sí, no quise dejar pasar porque... Y bueno, espero que esté en comunicación con nosotros, doña Mar, porque se ha perdido, ¿eh? ¿Todo bien con usted? Sí, pues... Sí, pues... pues sí. No, ¿cuál? Pues sí. La escuchamos así muy indecisa. Se me hace que la desplumaron otra vez en el casino y por eso anda triste. No, nada de eso. Estoy en el trabajo. Triste por otras cosas que a veces la gente... se cuida la gente y llega otra persona que está infectada y pues no se vale de que si mi familia se cuida y se le acerca a gente que esté contagiada, pues estoy ahorita en un problema de esos. No me diga, Maru. ¿Con alguien que tiene coronavirus? No sabemos exactamente todavía. Okay. Lo que pasa que un familiar mío estuvo en contacto con una persona que tenía el coronavirus. Ahorita mi familiar le van a hacer la prueba para ver si está contagiada o no está contagiada. Yo me siento mal por eso porque tanto yo me cuido tanto para mi familia para que llegue otra persona infectada a acercarse a mi familia. Pues como que no se vale. Correcto. Y más cuando me imagino que hay familia de por medio más, ¿no? Sí, están mis nietos de por medio. Oh, my God. Están mis nietos de por medio. Estamos esperando esta semana a ver qué pasa, cómo sale mi familiar. Si sale bien, pues gracias a Dios. Si sale mal, pues le van a hacer la prueba a mis nietos. Bueno, le deseamos que esté bien y trate de estar bien, Maru. ¿Eh? Que todo salga bien. Gracias. Primero. Con mucha fe, ¿eh? Nada más, con mucha fe. ¿Sale? Sí, bueno, gusto de saludarlos. Al contrario, un placer, gracias. Gracias, gracias. Vamos con Carlos Maciel, ya está en la línea. Carlos Maciel, adelante, te escuchamos, buenos días. Buenos días, Madrid. Bueno, vamos con la información deportiva. Vamos a contestar las preguntas que nos ha enviado la gente amablemente vía Facebook, y el cual se los agradezco y los invito a que lo sigan haciendo en Maciel Deportes en Facebook. Ahí me pueden escribir, me mandan sus preguntas y las vamos a contestar aquí en vivo en el show del Madrid. Vamos con la primera burbuja, por favor. Hola, Carlos. Buenos días. Saludos a todos en cabina. Me llamo César, acá de Houston. Quisiera saber qué opinas o quién va a quedar campeón del mini torneo que van a hacer en la Liga Mexicana. Y ahí le mando un beso al burbuja. Pasó, vale. Ya se les empezó a voltear. Puro beso y beso, No te pongas celoso. No te pongas celoso. Compadre, te estás llevando todo, No estás dejando nada. Déjanos bueno, contestándole al buen César, este mini torneo ya se confirmó el día de hoy, hace unas horas, incluso presentaron el calendario y todo, del cual les he venido hablando. Dos grupos, va a ser un mini torneo de pretemporada a partir del próximo viernes. Va a empezar dos grupos, uno que se va a jugar en el Estadio Akron, el de las Chivas, donde va a estar el Mazatlán, Tigres, Chivas y Atlas, y el otro en el Estadio Olímpico Universitario, donde va a estar América, Toluca, Pumas y el equipo de Cruz Azul. Esos son los dos grupos, van a clasificarse los dos mejores de cada grupo a semifinales y después la gran final que se va a jugar el domingo 19 de julio. Así que la próxima semana, el próximo viernes, arranca con dos partidos, Mazatlán FC contra el equipo de Tigres y al terminar América contra Toluca. Va a ser un torneo de pretemporada, es cierto que los equipos tienen mucho tiempo sin jugar, hay que tomar, digamos que las reservas necesarias porque no podemos esperar un gran espectáculo, hay que verlo como es un torneo de pretemporada y los favoritos yo creo que son América, Tigres y el equipo de Chivas, esos son mis favoritos para este mini torneo, la Copa por México, este torneo de pretemporada en la Liga MX. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Calderón. Gracias por pasar mi pregunta, Carlitos. Oye, Carlitos, una pregunta, ¿tú qué sabes de la América? ¿Habrá refuerzos o van a jugar con lo que tienen? Digo, esa duda la tengo ya desde hace tiempo, quisiera que si pudieras respondérmela, te lo agradecería. Entonces, Carlitos, Mandril, les mando un saludo y quiero mandarle un saludo a mi novia Maricruz Escobar, hasta San José Iturbide, Guanajuato. Y muchas gracias por pasar mi pregunta. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Bueno, contestándole a Sergio, por cierto, su novia está bastante lejos, ¿no? Se me hace que es de esos que les manda dinero sin conocerla. Se me hace. Se me hace, digo, está muy lejos, sí. Está muy lejos la novia, ¿no? Y es muy común eso. Órale. Bueno, contestándole a Sergio Calderón, del América, los refuerzos no van a llegar tampoco. O sea, no hay presupuesto. No hay lana, no hay dinero para contratar futbolistas, además de que ya tenían un buen plantel. Solamente salió Luis Fuentes, el lateral izquierdo, y regresó Luis Reyes, que estaba a préstamo con el equipo de San Luis. No creo que haya refuerzos porque no hay dinero, a menos que vendan, por ejemplo, al colombiano Roger Martínez, ahí podrían tener unos 10, 12 millones de dólares, podría llegar un futbolista y sobre todo un delantero. Hay que recordar que la nómina del América es muy alta, pagan bastante a futbolistas como Nico Castillo, como el mismo Roger Martínez, en fin, Guillermo Ochoa. Creo que así se van a quedar, a excepción de que salga alguna figura. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Ok, buenas tardes. Esta pregunta es para Carlos Maciel. Mi pregunta es por qué el seleccionado mexicano, quiero decir el mexicano en sí, va a Europa, triunfa en clubes. ¿Por qué cuando juegan con la selección mexicana se achican? Se supone que son deportistas muy bien dotados porque lógicamente los contrataron en Europa. Un club se interesó en ellos. ¿El por qué no dan el ancho con la selección nacional? ¿Y por qué un boxeador sí se faja con cualquier nacionalidad, sea estadounidense, europeo, japonés, chino, qué sé yo, si se supone que somos la misma raza, que tenemos el mismo ADN, como dice Carlos? Es una muy buena pregunta, muy compleja, y tiene que ver, yo pienso, que con la ideología del mexicano, o sea, porque los grandes logros deportivos en México siempre han llegado de forma individual, no han llegado de forma colectiva, son escasos, y eso tiene que ver, creo, con la idiosincrasia del mexicano, el carácter, ¿no? El que quizás somos egoístas, al menos en el deporte, o sea, no quiero meterme en otros temas, pero al menos en el deporte somos egoístas, no sabemos trabajar en equipo, hay cierto ego siempre, recelo de quién se puede llevar la gloria, por qué tal o cual puede ser el héroe y no yo, así pensamos los mexicanos en el deporte. Este, digamos, individualismo, pues nos ha llevado siempre al fracaso en deportes de conjunto como el fútbol, como el básquetbol, como el voleibol, por poner algunos ejemplos. Y en cambio, los máximos logros deportivos en México siempre han sido hechos aislados, ¿no? De hecho, han sido, digamos que individuales, porque es uno que se la partió, que se la creyó, que compitió contra los mejores, que venció. Y no por nada el boxeo ha dado más de 150 campeones del mundo en la historia. Ahora mismo hay 8 peleadores con títulos mundiales. Y en los Juegos Olímpicos, si nos remontamos a recordar en la historia cuáles son los logros, cuáles son las medallas, siempre serán en natación, clavados, taekwondo, atletismo, tiro con arco y demás, ¿no? Y esto se debe, y repito, al egoísmo natural que tenemos los mexicanos, a no saber trabajar en equipo, y por eso esos logros deportivos son hechos aislados y de una sola persona. Es rara vez cuando la selección mexicana consigue un triunfo, por poner un ejemplo. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Hola, buenos días, soy Juan Jaramillo, de aquí de la ciudad de Carson. Saludos al Mandril y a todos ahí en la cabina. Quiero hacerle una pregunta a Carlos Maciel. Bueno, si es que su ego se lo permite, claro. Órale. Carlitos, ¿a qué comentaristas deportivos admiras? Y si tienes influencia de alguno en particular, que tenga un buen día. Gracias. Buena pregunta. Sí, la verdad, muy bueno. Yo no sé por qué del ego. La verdad es que a mí no me cuesta nada reconocer el trabajo de los demás, o sea, todos empezamos en esta profesión, en la radio, en la televisión, en prensa escrita, pues admirando a alguien, ¿no? Yo, por ejemplo, crecí escuchando a Luis Omar Tapia, su manera de narrar los partidos, es un gran narrador, y crecí viendo los partidos de la Champions con él, precisamente. Me gusta el estilo de los argentinos, por ejemplo, Marcelo Araujo, Mariano Clos, que narraban la Copa Libertadores, yo los escuchaba. Los analistas de fútbol como Luis García. Cuando Luis García está en su papel de analista, me parece uno de los mejores. Pero cuando se pone en su papel de payaso, a mí la verdad no me gusta. Eduardo Vizcayar también es otro de los que me llaman la atención. Roberto Gómez Junco de ESPN y Hugo Salcedo de TUDN son los que, de analistas, ¿no? Los que me gustan. Y uno que radica aquí en Los Ángeles, que me gusta también su estilo, es Bernardo Osuna de ESPN. Es buen tipo, muy serio, inteligente. Tiene buen manejo de lenguaje, sabe muchísimo de boxeo y además es muy amable las veces que me ha tocado convivir con él, la verdad, muy, muy amable. Y por supuesto, pues Toño de Valdés, Enrique Burak, que son comentaristas deportivos totales, José Ramón Fernández, evidentemente. Y otro de aquí de Los Ángeles se llama Adrián García Márquez, trabaja en Fox, un comentarista deportivo completo. Lo he escuchado narrar fútbol, NFL, béisbol, boxeo, básquetbol y de muy buena manera. Esos son a los que yo admiro y la verdad que, repito, no me cuesta nada reconocer el trabajo de los demás, son los los comentaristas deportivos que yo admiro. Pues no quita nada, ¿no, Mandril? Reconocer. No, por supuesto, ¿no? El Burbuja dice que su inspiración fue Chico Morales y Ángel Garay, el que decía, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, cada quien, no. Bueno. A ver, Burbuja, la pregunta que le hicieron a Carlos, se la pregunta a usted. ¿Qué son los locutores que, o en quién se inspiró? En su momento, de hecho, a mí me tocó participar cuando el Cucuy estaba en su momento. Ok. Obviamente era muy famoso, lo escuchábamos, tenía un concurso, de hecho, ahí también participó Mayra Berenice, y estábamos entre los dos de quién iba. La única bronca que yo tuve ahí es de que por algún motivo, alguna razón, no me pude contactar. Pero había sido elegido por el señor Hernán en ese entonces. Para que estuvieras con para él. Para que estuviera. ¡Órale! Participé en ese concurso donde también participó Mayra Berenice. Uh-huh. Y ella se quedó. Pero ese era a quien usted idolatraba. En ese entonces, sí, pero ahí estaba bien morrillo. Yo tenía que unos, ¿qué? A lo mejor unos 17, 16 años. Entonces, de por sí no iba a poder entrar en ese entonces. Y hasta que después que se hizo este otro concurso, que de ahí me cambié. Y me gustaba mucho, perdón, escuchar al Cheque González, que estaba en La Qué Buena, que tenía un programa de corridos. Y era otro de los locutores que me gustaba su estilo de llevar la locución, porque era muy, muy respetable el Cheque González en ese entonces. Bien, muy bien. Así es. Adelante, Carlos, ya casi nos vamos. Vamos con la última pregunta, por favor. Hola, buenos días al show del Mandril. Mi nombre es David Ávila y quisiera preguntarle a Carlos lo siguiente. ¿Es cierto que están arreglando una pelea entre el Gallo Estrada y el Chocolate González? ¿Quién crees que ganaría esta revancha? También me gustaría saber cuándo vuelve a pelear Andy Ruiz. Gracias por pasar mi pregunta. Saludos a todos. Bueno, es cierto que están planeando una pelea de revancha entre el Chocolatito González y el mexicano el Gallo Estrada. A mí me gusta este combate para que lo gane el Gallo Estrada, porque la primera pelea hace unos años fue bastante competitiva, muy cerrada, y sobre todo porque el nicaragüense ha sido el devorador de mexicanos. Le ha ganado a muchísimos boxeadores connacionales. Entonces creo que sería un buen tiro, una muy buena pelea, pero el Chocolate González está exigiendo $1,000,000, y aquí se le olvida al boxeador de Nicaragua que él ya no es el lado A, no sería el lado A en esta negociación, porque el Gallo Estrada es el campeón en este momento, él es el que tendría que poner las condiciones, y si no le dan ese millón al Chocolatito, dudo que haya esa pelea, y bueno, también dudo que exista, porque después de lo que estamos viviendo de la pandemia, también van a bajar las bolsas en el boxeo. Y de Andy Ruiz, se habla que va a pelear para septiembre, para el mes de septiembre, que sería el 15 de septiembre. Todavía no hay rival, pero Andy Ruiz sería la primera contienda ya bajo la tutela de los Reynoso, de Eddie Reynoso, que es el entrenador del Canelo. Ojalá que regrese bien este boxeador Andy Ruiz, porque tiene muchísimas condiciones. Y bueno, vamos a cerrar con el piloto. Adelante, Carlos. Ya ven que en los estadios ahorita pues están a puerta cerrada, no hay gente, no hay aficionados, pero muchos equipos, como es el caso de Leeds United en Inglaterra, le han pedido a sus aficionados que manden sus fotografías y ahí las ponen en la tribuna, en las bancas, como si estuviera pues la gente, ¿no? Pues uno de ellos mandó la foto de Osama Bin Laden, este famoso exterrorista que estaba fallecido. Pusieron la foto de Osama Bin Laden ahí y le estaban enfocando en la cámara, en la televisión, hasta que se quejaron y lo pidieron quitar. Pero ¿cómo se les fue ese detalle? A los que imprimieron las fotografías, las hicieron en grande, ¿cómo no supieron quién era Osama Bin Laden, no? Cops, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Por supuesto que cuál más irreconocible. Gracias, Carlos Maciel. Nos escuchamos mañana. ¿Cómo te buscan en tus redes sociales? Maciel Deportes en Facebook y en Twitter y en Instagram, @caimaciel. Ahí los espero con la mejor información deportiva. Que tengan un excelente día. Les mando un abrazo. Así igualmente, es. Oye, Carlos, 11 años de aniversario luctuoso de Michael Jackson. Hoy hace 11 años. Qué rápido se fue el tiempo, ¿no? Increíble. Rapidísimo. 11 años. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Estamos escuchando. Burbuja, ya nos vamos. Despídase, por favor. Claro que sí. Como siempre, muchas gracias por estar en sintonía del show del Mandril a través de Viva 103.1. Nos escuchamos el día de mañana, viernes, que tendremos con nosotros, primeramente Dios, al psíquico medium AJ Barrera. Mañana. A sí, las 7 mañana. De la mañana, para que esté usted pendiente y le pregunte lo que guste. Hace una semana no estuvo con nosotros porque amaneció con migraña. Correcto. Así es. Y se disculpó, después, pero pues mañana lo esperamos. Así es. Y tendremos a Don León, a Tatiano, pues como siempre, un tema diferente. Gracias por acompañarnos mañana, viernes, cierre la semana con nosotros. Nos vamos a pasar muy bien, Dios mediante. De que no pase nada, por supuesto, ¿no? Primeramente. No, primero, para poder llegar a mañana. Mi nombre es Ricardo Sánchez, el Mandril. Lo dejo con la programación que tenemos para usted de Viva 103.1, cumbias y más. Gracias, buenos días. Todas tus mañanas escuchas el show del Mandril en Viva 103.1, cumbias y más.